caminando hacia un lugar donde encontráramos a mí. Te voy adelantando que en las próximas clases, bueno, vamos a trabajar un poco más seguido por una correlación de temas que estoy presentando. Laura, la clase pasada me comentó que, bueno, con todas las actividades vinculadas a la conmemoración de la dictadura militar de 1916 y las condiciones, bueno, todo el fenómeno de la crisis social que eso generó, bueno, en Francia estuvieron realizando algunos actos, en PAN, bueno, en todo el país, ¿no? Y con motivo de eso, quizás ya me pudo abordar un tema que quedó pendiente. Quedó pendiente de la clase pasada, el tema del mundial y de ese enfoque. De boca arriba, sorry, diría el partido. De verdad, no puedo opinar. Igual creo que no pasó nada, ¿no? Si empataron, no hay mucho que decir. Así que bueno, vamos a intentar hoy avanzar sobre el panorama que les presentamos bien en la primera parte, y si todo, si el cronograma de la clase va más o menos bien, en la segunda parte vamos a hablar de los enfoques. Quizás ustedes hayan tenido dos dificultades con el color, ¿verdad? ¿Cuál les pareció más complicado? Exacto. Bueno, entonces vamos a empezar a poner el avión en pista. Vamos a empezar a calentar los motores, a ver si para la segunda parte de la clase ya abordamos un poco mejor ese. Les voy a pedir disculpas, tengo con un resfrío bastante fuerte, así que estoy tomando pastillitas de todo tipo, para la garganta, ibuprofeno, un aspisol, todo. Bueno, en primer lugar les recomiendo que tratemos de retomar de la presentación que les hizo Nora la semana anterior. ¿Puedo borrarlo? ¿Sí? ¿No les interesa ya tomar nota de esto para ustedes? Bueno, manito, ¿eh? Nada personal. Pero ahora vamos a dejarlo. Bueno, ustedes bien saben que la diferencia entre esta materia que nosotros vamos a desarrollar es partir de la próxima. Entre estas justamente la atención puesta en la obra de los autores, en la producción específica de las letras escritas por los autores, por los historiadores concretamente, y tratar de investigar, tratar de comprender cuáles son las coordenadas sociohistóricas, coordenadas y espacios temporales en los cuales se producen estas obras. Es decir, tratar de aproximarnos un poco, por primera vez, a lo que va a ser el oficio del historiador. Digo, por primera vez, como motivo de una reflexión específica, ¿no? Ustedes ya han cursado otras materias, en las cuales en el taller, en los cuales se les ha hablado del rol del historiador, del combate por la historia y demás todo. En esta materia en particular nos vamos a centrar a pensar en historiador y su significado. El libro análisis, como les decía recién, se va a centrar entonces en las producciones concretas de los historiadores. Lo que nosotros vemos como la continuación de una disciplina, la ciencia, con instituciones, con aparato, con reglas, con normas, con instituciones y con instituciones, con cómo se va formando la profesionalización del historiador, ¿sí? A través de todo. Esto nos plantea el grave problema de que muchas veces vamos a hablar de historiador, ustedes todavía no han leído. Solamente prefiero comentarles la información. Así que, ¿qué tal? Lo que les voy a pedir quizás es que hagan todo el esfuerzo. Traten de reflexionar no solo sobre lo que vamos a hablar en clase y lo que van a leer para las clases, sino también en los otros textos que ustedes ya conocen de forma clara. Porque quizás a la luz de lo que nosotros vamos a discutir acá, van a poder reevaluar algunos textos que ya leyeron. ¿Sí? Que ya leyeron, no digo solo en el taller, en el taller también. Que ya leyeron, no sé, en historia de la antigua, que ya leyeron el formal, lo que se formal, lo legal, ¿sí? Los que estuvieron asistiendo a la Argentina, a la historia americana. También puedan traer insumos para pensar en este tipo de fondo. ¿Entienden? O sea, ustedes tienen un capital cultural que en este momento ustedes tienen que estar de reciclar. Siempre, claro, partiendo del enfoque principal que tiene que ver con los textos que se leen para la clase. En esto permítanme ser muy específica y por ahí distinguir un poco de la atención general. Me interesa específicamente crear para las clases. No, crean si pueden, no, crean para las clases. Es lo mejor que pueden hacer ustedes con ustedes mismos. No lo dejen, no lo pateen para adelante. No se dejen llevar por la vorágine, tenemos parciales, tenemos muchas cosas, tenemos pelos. No, concéntrense en la lectura para la clase. Porque lo mejor va a salir de lo que ustedes lean. O sea, de nuestra recepción colectiva va a salir algo interesante, sí, y solo si ustedes lean. Si no, vamos a estar llorando de temas que ustedes no conocen. ¿Está? Entonces, háganle fundamentalmente no solo para su mejor formación como historiadores, va a dar buenos resultados a la hora de dar el examen. Porque a veces uno lo mira atrás, a veces uno tiene que leer, a veces uno tiene la antena al otro lado, y el día del examen nos preguntamos algo que se discutió mucho más acá, al entrar, ¿sí? Es un consejo útil. Lean, lean y participen. La selección de textos que nos trajimos es bastante breve. Bastante sencilla, además. Rajo algunos tipos raros como de texto, está bien. Tenía que ver esos textos. En cada SOS, un texto breve es un texto bastante simple. Cuando vayamos a teoría, vamos a encontrar el año que viene que la reflexión es un poquito más completa. Ahí la cosa se dificulta un poco más porque hay que abstraer un poco más y pensar en la discusión. A propósito, nota. Vayan pensando en la diferencia en lo que es la historiografía y lo que ustedes suponen que es una teoría de la historia. El año que viene vamos a contestar la pregunta acerca de qué son las teorías de la historia. Pero yo creo que sería bueno que partiéramos de una base en la cual todos ustedes sepan que no es lo mismo estudiar historiografía que investigar sobre historia. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, ¿qué es lo que es historiografía? El estudio de la historia. ¿Qué es la historia? ¿Eh? Una diferente escuela de la historia, tu línea de abordar la historia. ¿El predicado cuál es? Está bien. Va queriendo. ¿Qué es lo que pasa con estas diferentes escuelas de la historia? ¿Qué es lo que hace que sea una materia que se llame historiografía? No la forma en la que se construye la historia, una reflexión, un estudio crítico, un estudio comparativo, un estudio analítico de cómo se fueron dando las distintas corrientes, las distintas escuelas, las distintas formas de hacer historia. A la vez que se estudia la conformación de la historia como disciplina y del papel del historiador como agente. ¿Sí? Ven que es un poquito más complejo. Y en esa definición intervienen varias cosas. Varios elementos que vamos a denominar variables. Los avances concretos de la ciencia en general, los avances específicos de las ciencias humanas en particular, los climas de época, el desarrollo de algunas tecnologías, la producción de objetos que se convierten en fuentes, en materiales, de análisis, la creación de un estatus de autor, o sea, el criterio de autoridad, el tipo que dice yo, Claudio, por ejemplo. Es un emperador romano, firma. Pone nombre a lo que escribió. Y no es solamente un documento, sino que también es un mensaje, una interpretación de historia, una interpretación de su momento. O sea, una reflexión de su momento situada en una encrucijada espacio temporal con un nombre, con un apellido, con un autor. Esto abre el paso a la idea de que surge un sujeto. No solamente un objeto en realidad, sino que surge un tipo, un investigador, una investigadora, que va a pensar el fenómeno. Bueno, esto no salió de un día para el otro, se vino elaborando a lo largo de mucho tiempo. Entonces, entre los elementos que intervienen están la creación del autor, el criterio de autoridad, la función del sujeto. Luego las corporaciones. Estos sujetos, los vamos a ir investigando, no nacen como, decía Menón, que ustedes habrán leído que saben, no nacen como los ángeles de un bamba, que es como un queso. No, estos investigadores, estos pensadores, estos intelectuales se van dando a lo largo del tiempo. Anclados en determinados grupos, en determinadas redes, en algunas instituciones que los cobijan. Que los cobijan, que los sustentan, que los limitan o que los empujan hacia adelante o hacia afuera. ¿Sí? Esas variables las vamos a ir analizando a lo largo de la materia. Pensándolas para las distintas corrientes, como alguien decía por allá atrás, pensándolas para los distintos momentos, para las distintas escuelas. En particular, hoy ustedes tenían que analizar un texto de Bourdieu. Que hablaba sobre el campo. ¿Cuál es el texto que Nora le dejó exactamente? El más cortito. Está bien. Bueno, ustedes, yo por las dudas, traje un par de libros de Bourdieu, no sé si hablar de este texto. Dos, si alguno tiene curiosidad, lo puedo comprar. Ustedes sabrán quizás que Bourdieu era un sociólogo, mucho en torno a las ciencias sociales y en torno al papel del intelectual. Ha sido, yo creo que en el año 2002, un sociólogo que promovió en buena medida las ciencias sociales, que puso en discusión lo que es la sociología con la historia, con la antropología, con datos interdisciplinarios, y por supuesto con una mirada quizás que habla un poco de su momento, que habla de su tiempo, que fue con haber sido francés, haber trabajado en París, haber trabajado en Le Col, o sea, un intelectual formado en el ámbito parisino. ¿Sí? Esto, digamos, lo lanza desde una perspectiva particular. Esto es motivo de nuestra materia, ¿no? En este caso particular, elegimos el texto de Bourdieu porque habla de la noción de campo intelectual. ¿Qué es el campo intelectual? ¿Cómo se define en el texto de Bourdieu la noción de campo intelectual? A ver, ¿alguno va leyendo el texto? El sector dominado y la parte dominante de la sociedad. Eso es un rasgo constitutivo, pero no es la definición. No, no está mal, pero no es la definición. A ver, afinemos un poco más. Está bien, compañeros, se está refiriendo a una característica del grupo de los agentes, de los actores que intervienen en el campo. Forman parte de una sociedad que nos excede por fuera de lo que es el campo, pero todavía no define el campo. ¿Qué va a hacer? En el caso del campo, porque él habla de dos, por ejemplo. En el caso del campo literario, que yo lo considero que es un campo intelectual, él denomina que es un campo de fuerzas al mismo tiempo que un campo de luchas que tienden a transformar o a conservar la relación de fuerzas establecidas. Muy bien. Ahora, muy bien. Entonces es un campo de fuerzas, es un campo de lucha, donde hay alianzas, donde hay conflictos y donde hay competencias. Perfecto. El campo intelectual podemos empezar a definirlo como un campo de lucha. Pero el compañero señaló claramente al principio, Bourdieu se refiere en este texto y en otros al campo artístico y al campo literario. Sucede que la buena parte de la obra de Bourdieu está dedicada a reflexionar sobre el papel del intelectual y el artista. Entonces eso explica su interés en la sociedad de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, pensando en cómo se consolida el actor social, cómo se consolida el sujeto que reflexiona, el sujeto que mira. ¿Y qué papel cumple entonces en las instituciones que se van desarrollando? ¿Qué lugar de poder ocupan las instituciones que se van creando en este periodo? Es un periodo de fuerte consolidación de las disciplinas y de las escuelas, las universidades, de la ciencia en general. Ahora bien, decía, se dedicó específicamente al tema de los creadores artísticos, literatos y pintores. No obstante, la reflexión sociológica que él hace con este concepto se puede traspolar, se puede usar y se puede llevar a otras disciplinas, concretamente a la historia. Se puede aplicar a la sociología o a la antropología, si ustedes quieren. Se puede aplicar a un espacio más amplio, al de las ciencias humanas en general, si ustedes quieren. Solo que semejante amplitud nos hace muy difícil poder seguir el movimiento de esos conflictos, de esa lucha de poder, de esas fuerzas en común. Entonces conviene apostar por disciplina. En particular, a nosotros acá no nos queda más remedio que aportar por disciplina. Nosotros lo vamos a estudiar desde el punto de vista histórico. Entonces, vamos a tomar prestada la noción de campo intelectual y la vamos a llevar al campo intelectual de los historiadores en particular, que es nuestro campo. Porque entendemos que sea y nos deja entrar y nos deja resistir en él. ¿Sí? Entonces, de este campo intelectual, vamos entonces a un campo intelectual del historiador. De la historia como disciplina y como ciencia. Pero ciertamente de otra característica muy importante, que tiene que ver con el uso del poder. ¿Qué es un campo? Un espacio virtual y a la vez concreto, porque después vamos a ir poniéndole base sustentable, base fija. Es un espacio donde los distintos actores pelean, compiten, se ayudan, se segregan, se incluyen. Es un espacio donde se dirimen cuestiones de poder. Entonces, hay que tomar en cuenta que Bourdieu, antes de abordar el campo intelectual, se refirió al campo de poder, con una definición más amplia de nuestro poder. Entonces, de un campo de poder, nosotros obtenemos una deriva hacia el campo intelectual, y el campo intelectual también es un campo de poder. Acá hay conflictos por el poder. Alianzas por el poder, competencias, mejor pluralizar en este sentido. Entonces, quiero voy para atrás y quiero resaltar. Es un campo intelectual que se va consolidando a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, junto con la profesionalización. Tenemos después que pensar que es esto de la profesionalización. ¿Cuáles son las variables que intervienen en el campo intelectual? A ver, nos pasemos la definición. El capital simbólico. Sí, el capital simbólico. Ajá, ¿qué es el capital simbólico? Conocimiento. ¿Conocimiento solamente? El conocimiento es parte, digamos, haber adquirido determinado conocimiento. ¿Cómo señalan ustedes su historiador? O sea, los profesores aquí son historiadores. Un historiador que tenga capital simbólico. ¿Cómo un historiador X conforma su capital simbólico? ¿Cómo se consigue este capital simbólico? ¿Qué? Es toda la información que tiene la persona respecto a todos los contextos, todo. ¿Contextos? Contextos me refiero a que el capital simbólico también está relacionado con el tiempo en el que uno vive. Porque, ajá, el ambiente sociocultural. No sé si lo decía algún libro de Sartor que habla de que está limitado por él. Todo intelectual es un hombre de su tiempo. Es una definición de Perú, pero en realidad es una definición útil. Una definición que ya la pueden recoger ustedes de un idealista, guarda el parche, porque no estoy hablando de un sociólogo ni francés, ni influenciado por el marxismo, ni nada de eso, estoy hablando de un idealista italiano, ¿sí? Que hablaba de que un hombre es un hombre, todo hombre es hombre de su tiempo, ya nada que ver. Sin embargo, podemos recogerlo, todo hombre es hombre producto de su tiempo, y en ese sentido, un historiador, como cualquier otro intelectual, es en buena medida producto de sus encrucijadas, ¿no? Es producto de las coordenadas del espacio temporal. De la sociedad en la que nació, la sociedad en la que se crió, nosotros. Del grupo social al que pertenece. Atención con el grupo social. Anotemos esto, por favor. Porque esto es muy importante. El grupo social al que pertenece. De todas formas, creo que cuando habla de capital intelectual se refiere a algo más ajeno a la persona en sí. Al crédito que le da el campo en el que está inmerso a ese mismo personal. Muy bien, no son solo los conocimientos. A ver, si hablamos un tipo de esto que se le pasa 24 horas frente al Twitter y ya en el montón de datos, porque tiene información y además se lee toda la biblioteca, toda la enciclopedia británica de tantos puntos en la propiedad de memoria. Podemos frente a un tipo que tiene mucha información y muchos datos. Y quizás buenos conocimientos. Vamos a decir que la corporación los toma como valedero. ¿Sí? Pongamos que es así. Sin embargo, no es un tipo que tiene capital simbólico. Tiene información, más no capital simbólico. Mi compañero está sugiriendo la línea fundamental. ¿Cómo entonces se compone el capital simbólico? Todo el crédito que le dan sus iguales. El peso que tiene como autoridad o no dentro del campo intelectual al que pertenece. Bien, pero entonces... Si puede ser aplicable también, porque si no es aplicable, te sirve. El capital simbólico. Te sirve para que vos lo puedas... digamos, meter entre tu grupo social, pero si no está en la sociedad, ¿cómo haces para que sea un capital simbólico? Porque también el capital simbólico tiene que ver con que alguien fuera de tu grupo te pueda llegar a leer y entender, entonces vos creas un capital simbólico también fuera de tu grupo. Creo sí. Que eso decía Sartó. Sí, no, a mí, eso puede ser, puede no ser. O sea, puede funcionar, puede ser recomendable y en muchos casos puede no ser así. Ahora vamos a analizar eso y voy un poco más hacia lo que quería compañero y más atrás. Es cierto lo que están diciendo vos. El capital simbólico se construye frente a la legitimidad, frente a los créditos que les otorgan sus colegas y sus clases. Un historiador es reconocido como poseedor de un capital simbólico si alguien le dijo que sí, si alguien puso las fichas en él, si alguien dice yo lo tomo en cuenta y lo valoro, o en este momento está equivocado pero es un profesional de valía, si alguien le dio las credenciales. El tema es, de huevo a la gallina, no podemos tener ese capital simbólico de un historiador profesional antes de la constitución de un campo profesional. ¿Tá? O sea, hoy por hoy podemos decir que Mongo, un historiador célebre, muy reconocido, tiene un enorme caudal de capital simbólico porque la Corporación de Historiadores Argentina, Latinoamericana y Planetaria le ha dado las credenciales. Pero si hablamos del capital simbólico de un campo del siglo XIX, el campo era otra cosa. Y quizás era mejor ser, no sé, militar, abogado, que se dedica a escribir historia argentina o nacional, un país latinoamericano, y consigue una legitimidad, un derecho, una autoridad tan fuerte como para poseer un capital simbólico importante. Pero hoy por hoy, dada la evolución, dada la transformación de nuestra disciplina, el capital simbólico se consigue mediante la aceptación de los pares y mediante los créditos. mediante un sistema de crédito. Pero eso tiene que ver con el dinero del campo. Exacto. Y bien, eso es fundamental. Hay que tener bien claro que estamos opinando. Desde que se construyó hacia ahora y lo que vendrá, será siempre una historia de cambio, de tensión. Porque justamente, si lo que está caracterizando el campo intelectual es una puja por el poder, mucho, poco, bueno, malo, interesante, banal, indica que hay conflicto. Si hay conflicto, no hay dinero. Un campo intelectual cambiado. Por ejemplo, en el texto de Bourdieu, una parte donde decían que realmente cambiaban los sectores que tenían el poder dentro de ese cambio, debido a que venían acumulando fuerzas de otras luchas anteriores hasta que podían dominar el poder. Esas fuerzas acumuladas de luchas anteriores, luchas anteriores, dice Bourdieu, su compañero, el resultado de estas luchas anteriores al interior del campo generan credenciales, generar réditos, generar reconocimiento, que se traslada al capital simbólico. Es así entonces como se empieza a acumular simbólicamente. Formando parte de una institución, formando parte de un grupo, habiendo escrito una tesis, habiendo defendido la tesis de doctorado, habiendo desafiado a un maestro, habiéndole dado la razón a un maestro. Hay muchas maneras, habiendo creado un espacio nuevo de investigación, habiendo descubierto un tema de investigación, hay muchas maneras de conseguir capital simbólico. Pero claro, tiene que ser un capital simbólico legitimado, reconocido por el entorno, o sea, por este campo. Campo que, como decía la compañera, es dinámico. Muy bien. Se puede construir un capital simbólico por fuera del campo a través de algunas actividades que los colegas del campo no reconozcan como profesionales, como válidas, como legítimas, pero que sí puede tener un alcance social más amplio, a través de, por ejemplo, la divulgación. Ahora bien, estamos hablando de los márgenes de lo que es el campo intelectual. Estamos yendo por fuera del campo. Significa que nuestro campo está pensando en un campo de poder mayor que el campo de la sociedad en general. Y digo la sociedad como si toda la sociedad fuera un solo objeto. Cada sociedad es algo relativamente autónomo. Y dentro de ese campo relativamente autónomo, el campo intelectual es relativamente autónomo. Autónomo, no quiero decir independiente. Después vamos a discutir por qué no es independiente. Por fuera de los límites que se establecen en este campo, ahora vamos a intentar dibujar, ¿no? Se alojan entonces algunas personas que pueden ser intelectuales, pueden no serlo, pueden reflexionar sobre el tiempo, sobre el pasado, y puedan producir textos de alcance masivo. Nos encontramos con un conjunto de autores que hacen divulgación histórica. En ese conjunto de divulgación histórica tenemos cosas que son buenas, a los ojos de los pares, de los colegas universitarios, cosas que son más débiles y cosas que son chatarras. ¿Quiénes son los que aplican los criterios de legitimidad y de autoridad para decir qué es lo que conviene leer y qué no conviene leer? En este caso, los profesores. Los profesores, los historiadores, los investigadores. ¿Y quiénes son los que en definitiva leen lo que tienen ganas de leer? Claro, los alumnos no tanto. ¿Qué es el resto de la sociedad? Ustedes más o menos leen lo que los profesores los profesores han dicho que bueno, o mejor para leer. O sea, por ejemplo, seleccionan bibliografía y es que están diciendo no, que tienen que leer esto, no puedo dejar. Nosotros decimos, según el porque creen que es lo mejor que para y lo más conveniente. O lo más conveniente. ¿Por qué? Cuando uno opera la creación de un programa, vamos a suponer que esto es un programa. Cuando uno hace un programa de historiografía, dice, tengo un cuatrimestre, ¿qué les voy a dar? Bueno, entonces, en torno a determinados temas que para nosotros se convierten en prioritarios, hacemos un esfuerzo y una selección. La selección es arbitraria. Todo programa es arbitrario. El tema es que intentamos darle cierta relevancia a los temas que para nosotros son importantes. Entonces tratamos de buscar autores que a ustedes les aporten algo. Aunque nosotros no estemos enteramente de acuerdo con todos los autores. Concretamente en esta materia preferimos generar el debate, el disenso, la crítica, que es el proceso de comulgar absolutamente con el texto. Van a encontrar ahora, y luego en teorías, principalmente nosotros los textos no los compramos. Es decir, no es que estemos de acuerdo 100% con ustedes y necesariamente estamos casadas con el autor. Tampoco será con Marx necesariamente. ¿Sí? No es que compramos dogmáticamente ningún texto. Lo que buscamos en esta selección, sin parecido lo que hacen los investigadores, los profesores, los profesores, es dar un panorama significativo. Ahora, ¿qué dice lo que es significativo? Lo autoridad. Que tenga autoridad. Y el que tenga autoridad se conforma dentro de las cátedras o las materias, buscando que de cátedras, Buenos Aires, González, cátedras. Dentro de los equipos responsables de las materias hay un criterio de autoridad y hay un sistema de jerarquías. O sea que es una autoridad compartida, pero jerárquica. ¿Quién le da, digamos, el capital simbólico al responsable del programa? El campo, nuevamente, el campo le dio las credenciales. Y todo ese sistema jerárquico, vertical en muy buena medida, hace que las personas que ustedes les dan la bibliografía hayan seleccionado específicamente qué es lo que quieren que ustedes lean. Pero después pueden leer muchas más cosas, agregar muchas otras cosas, dar un estado. Pero la selección marca y genera una recarga. Y cuando pasen 5 años, ustedes van a saber de lo que estoy hablando. Cuando se encuentren con un alumno de la Universidad Austral, por ejemplo, de esta cualquiera, y charlen con él, se van a dar cuenta que ustedes tienen una formación diferente. Y que piensan de una manera algo diferente, a pesar de las coincidencias ideológicas, con la gente de la Universidad Austral, no creo. De las coincidencias así de edad, de género, no sé, van a encontrar que están marcados por escuelas, por voces que hablan dentro de ustedes de alguna manera. Todo lo que yo vengo y les cuento a ustedes en parte es una apropiación particular mía y en buena medida es algo que yo ya tengo incorporado, de lo cual es muy difícil que yo salga. Puedo salir de algunos campos, puedo colarme por algunas grietas, pero hay un bagaje, una formación que en buena medida está condicionada. No digo que sea determinado, lo que condiciona fuertemente nuestra forma de pensar. ¿Entonces se podría hablar de subcampo dentro de un campo mayor? Absolutamente. Si nosotros queremos hablar de un campo, del campo historiográfico argentino, podemos señalar distintas redes y esas redes marcarlas con diferentes núcleos. Y si ustedes consiguen información, vamos a hablar de Argentina, pero esto lo podemos hacer planetario. Bueno, Bourdieu quería hacerlo para Francia, vosotros no sé si iba matando. Vamos a suponer que el campo es así, ¿no? No digo cuadrado, no es una ironía, es como. Bueno, supongamos que este es el campo intelectual de la República Argentina, de los historiadores de la Argentina. Van a encontrar que hay ciertos núcleos de centralidad en torno a instituciones que son más poderosas. Es un poco el tema que se mencionaba en el trabajo de Bourdieu, yo lo voy a recoger en el capítulo que ustedes van a leer de estos dos. Hay instituciones que han sido consolidadas, que han ido creciendo, que han tenido... Y que ganan cierta legitimidad debido a luchas anteriores, nombra él, o sea, ciertas instituciones que tienen mayor capital simbólico, muy bien, ganando luchas anteriores, muy bien. Es como que van escalando al poder. Claro, las que se crearon primero, las que tuvieron mayor reconocimiento por el Estado, las que han conseguido más reconocimiento en el exterior. Quizás hasta la misma sociedad en un país como la Argentina, que tuvo el plan de educar y educar gratis a la mayor cantidad de la población, haber formado ciertas universidades nacionales, fue un acto prioritario, fue todo un gesto político, un gesto cultural y político. Con defectos, sin defectos, no voy a meter eso en este momento, pero sí marca claramente la voluntad de crear centros donde hay un saber político, con intenciones de desarrollar y promover y hacer progresos sociales, está bien, no importa con qué objetivo, pero sí centros legítimos de educación. Entonces, creando las primeras universidades nacionales y dentro de ellas las primeras carreras de historia, ustedes van a encontrar instituciones que tienen mayor cantidad de recursos, mayor formación docente, mayor cantidad de visitas de profesores especializados del exterior, han ido desarrollando mejores convenios con universidades extranjeras, han conseguido, gracias a los subsidios prioritarios del Estado, comprar más cantidad de libros, pero cuentan con mejores recursos, siendo estatales, digo, porque nuestro país ha fomentado este tipo de política. Vamos por parte. Y entonces, las que han llegado primero acumulan mayor cantidad de prestigio. A ver, en historia. Quiero nombre. Uva. Pongamos la uva. Esto es subjetivo, si quieren se puede discutir, pero pongámosle uva. Uva. Rosario. ¿Qué más? Córdoba. Antes que Rosario, Córdoba. La Plata. Bueno, la verdad es que no se escucha a vos, pero nosotros somos universitarios y hay que acostumbrarse a la sigla. Uva, Córdoba, Rosario. ¿Sí? Universidad Nacional del Litoral. ¿Ah, sí? Sí. Por eso nosotros somos Kullu, porque ya había una L. Eso también es no es un detalle, eso marca una llegada posterior, un arribo tardío al cabo. No es un detalle. Bueno, universo, bueno, hay muchos. Pero bueno, voy a hacer la mayor influencia por ahora, Universidad Nacional, el Comahue, que se distingue de la Córdoba con la O, pero que te decía, Comahue obviamente es una energía muy posterior, que coincide con la avanzada de la Patagonia, que es mucho más tardía. Universidad del centro de la provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional del Mar. Las que concentren mayor cantidad de convenios. Con Córdoba. Ah, espera, La Plata con Córdoba. Esa no era la del Lito. Producción de historiografía, un centro de producción histórica que tiene características peculiares porque no depende de las universidades y del Ministerio de sino que depende directamente de la presidencia de la nación. Que hoy por hoy no va a decir mucho, porque hoy por hoy no tiene un papel muy destacado como órgano del gobierno de la nación. Pero sí en otros periodos muy anteriores, era como el brazo legitimador de las políticas que se llevaban adelante y la mirada oficial de un pasado. O sea, la Academia, la voy a poner en el campo, ¿eh? Academia Nacional de la Historia, tenía un lugar en este campo. O sea, la que describe los archivos. Exactamente, es una historia, una academia, digamos, que se ha dedicado mucho más a pensar la historia institucional, la historia del pasado glorioso argentino, la historia de las almas, la historia de la moneda. A pesar del capital simbólico, ¿a uno lo pueden sacar del campo o por eso? ¿Puede ser expulsado? Claro, sacar del campo, existe la posibilidad. Sí, existe que no puedas ingresar al campo y existe la posibilidad de que seas expulsado del campo. Ahora, ¿cómo es el expulsado del campo? Claro, no es un caso muy frecuente. No es un caso muy frecuente. Porque como tampoco hay un colegio de historiadores, hay un colegio de abogados, un colegio de escribanos, esa expulsión se da a un nivel más bien simbólico, ¿sí? Que a nivel de las credenciales. Ahora, si vos te mandas el lenguaje, el tremendo caso de falsificar tus títulos, de robar a tus colegas, de copiar sus tesis y no poner sus nombres, es probable que la comunidad de historiadores se condene, descomulgue y se eche. Pero no va a haber una condena clara, concreta, de decirte, bueno, no puedes entrar más a la asociación, no puedes venir a un congreso, te cerramos la puerta del congreso. Probablemente no ganes un concurso en una cátedra. Pierde reputación. Pierde reputación, eso es. Por eso en ese sentido creo que es muy importante tener claro que eso de la reputación. Me gusta eso. Porque es por acá donde se inscriben los parámetros, es por acá donde se ponen las normas. Mucho de lo que tiene que ver con el funcionamiento del campo se construye a través del capital simbólico y a partir de una reputación ganada o perdida. Entonces, yo no quería ir tan rápido, pero es la segunda vez que estás preocupado por los primeros márgenes. Entonces, me voy a hacer una dirección de esto y voy a ir a los márgenes. Es el caso de algunos investigadores que trabajan en historia y hacen divulgación, pero que no están siendo reconocidos, ni han sido reconocidos como intelectuales miembros del campo. ¿Cómo y por qué? Hoy por hoy es fácil decirlo. Hace 4 años, con Nora Pagano, siempre nos agarramos los pelos enojadísimas con la gente que tenía Félix Luna. Y antes del prelogio era Félix Luna, ahora tenemos a Félix. ¿Pero por qué? Afuera de este campo. No estuvo en las credenciales para estar en el campo. Emitió una estancia en el campo. ¿Por qué? Porque es más predicador, está afuera en este momento. En este momento es mucho más predicador. Y más a nivel al que él está. A mí me regalaron un libro de Felipe Piña. Y entre las credenciales de dónde figura que da clases en la UBA. No dice. ¡Ah! Bueno, eso también, eso es otra cosa. Entre las estrategias de conformación de capital simbólico y obtención de becas y muchas otras chances, mucha gente falsea la competitividad política. Mucha gente puede deformar un poco cómo construye ese capital. Hasta que lo agarra, digamos, una comisión, una verdadera comisión de evaluación, y ahí sale. Como nosotros sabemos quiénes son los colegas que hacen plan. Todo eso se sabe, no es una comunidad tan grande. También sabemos los colegas que dicen que tienen becarios que no son suyos. Pero cosas circulan con información. O sea, hay como una especie de economía moral, mientras que necesitamos de salvo de la propiedad. esto es original, ¿no? Hay como una especie de economía moral, de funcionamiento de lo que es el campo. Me estoy yendo muy rápido, en realidad necesito hablar todavía de cosas más básicas. Una pregunta, ¿no? Ya que dice eso de ingeniero, el tema del programa de televisión, ¿eso sí quiere estar, significa estar fuera del campo automáticamente? No. ¿O vos podés estar dentro del campo y hacer algo mediático y popular? En realidad es una carencia que tiene el campo no haber prestado suficiente atención a las buenas estrategias para hacer divulgación y para divulgar el conocimiento. Pero es la dinámica del campo la que explica esta situación de corte. Porque los métodos comunitarios son los mismos que tu distinta de cualquiera de los que están dentro del campo. ¿Vos estás seguro? Creo, yo lo traía a los pechones de un reportaje que investigaban en el mismo lugar donde investigan todos los historiadores. ¿Pero cómo investigan? Que vos y yo y él vayamos al archivo no significa que los tres estamos haciendo un buen análisis de la fuente. Que nosotros tres, que perdón, me va a comer ustedes dos, que nosotros tres vayamos a la biblioteca no significa que nosotros tres estemos leyendo bien los textos ni que los estemos leyendo. Vamos a la biblioteca, mi cabrón. Yo lo siento mucho más sensacionalista. Me parece que utiliza mucho más la subjetividad que la objetividad, por ahí es eso. No, no, lo que pasa es que vamos a derribar el criterio de la historia. Y ya las ciencias sociales y te voy a ir más lejos, sigo por el debate. Las ciencias físicas no pueden hablar de objetividad. En parámetros científicos ya no se habla de objetividad, se habla de certidumbre, se habla de esa certidumbre, ya no de objetividad. No se ha podido demostrar un solo análisis, un solo estudio, ni siquiera hablando de la biología y de la ciencia, de la matemática y de la objetividad. La matemática es una convención, por lo tanto es el acuerdo de voluntad, ergo no puede haber objetividad. La física demuestra que hay montones de errores, montones de desaciertos y uno no puede establecer dos veces exactamente el mismo experimento. Entonces las condiciones no están dadas en un sentido cero, en un sentido puro, no hay objetividad. Nuestro compañero... Es abstracto, nuestro colega... Ni siquiera, no existe. No existe. Nuestro colega de ingeniería de alimentos cuando empiezan a hacer sus primeras materias... Empiezan trabajando en las nociones de pila. Y en esas nociones de pila lo primero que hacen es medir el borrador. Lo ponen 15 veces, no, 100 veces a medir el borrador. 100 veces con reglas muy minuciosas, digamos, con medidas muy, muy precisas. Y 100 veces, muchas veces de las 100 veces salen distintas medidas. O sea, hay un error. Siempre hay un error. Es muy difícil llegar a la pureza. Con las mediciones. Más adelante vamos a ver los experimentos hechos en torno a la física cuántica. Bueno, pero de hecho el otro texto que nos había dado para leer, de la operación historiográfica, que la profesora Nora decía que uno interviene en la historia. Pero cuando uno hace una operación, interviene desde afuera. Y uno como historiador interviene desde adentro, porque es un actor social y forma parte de la historia. O sea, es la consecuencia de un proceso histórico y el proceso de que va a llegar a otra consecuencia también. O sea, por eso la objetividad no existe. Más que eso, yo te estoy diciendo que no solo eso, en ninguna ciencia existe. Sí. Ya, pero sí, estoy de acuerdo con eso. Por supuesto que así como vos lo describís. Pero todavía me salgo del campo de las humanidades. Son las ciencias sospechosas, las ciencias dudosas. Usted mencionaba recién la física cuántica y en realidad están utilizando los físicos en este momento dos teorías que son aparentemente contradictorias. Es decir, la teoría de la relatividad de Einstein, la teoría de la física cuántica, se contradicen abiertamente y a las dos las dan por legítimas. O varias. Claro, o sea, hay un mecanismo de validación de la corporación que dice, bueno, tenemos dudas y valen las dos. Y hay momentos en las disciplinas en que esto sucede. O sea, en este momento no hay paradigma dominante. Dice, la buena forma de hacer historia es la escuela de Anars, la buena forma de hacer historia es el materialismo histórico dialéctico. No tenemos un paradigma tan claro, entonces va a haber muchas maneras de hacer la historia. Ahora, en esas muchas maneras de hacer la historia hay algunos tipos que no se atienen a los parámetros básicos que piensa hacer la historia. O sea, no es que esté mal hacer divulgación científica, está mal con esa divulgación científica. Y ojalá los historiadores no estuvieran tan presionados por las necesidades del mercado, que se tiene que dedicar solamente a escribir libros para sus padres y hacer los informes de CONICET, y presentar los informes de la Subasil, y no sé, y dar 25 millones de pesos para afrontar un banco. Ojalá los historiadores no estuvieran tan presionados, porque entonces podrían dedicarse a hacer lo que es hacer también, investigar, adaptarse a la universidad, de vez en cuando adaptarse a una escuela media para ver qué es lo que están pidiendo los adolescentes, y además hacer buena divulgación. O sea, escribir buenos libros de historia que sean legibles por la gente común. No podemos escribir. Es que los colegas no alcanzan para hacer eso. Estoy apagando, señor. Perdón. Bueno. Ciertamente, algunos tipos gozan de la posibilidad de desarrollarse por fuera del campo y conseguir más plata al cine. Y ustedes saben, ¿sí? ¿Por qué crees que es tan persistente esa dificultad en trascender el campo intelectual hacia algo más popular? Justamente porque la dinámica del campo, como se ha configurado, impide que la gente tenga tiempo como para pensar en otras problemáticas por fuera de las de los colegas, por fuera de las demandas y los controles de los colegas. A ver, si vos sos un historiador serio, no vamos a nombrar ninguno en particular para nombrar el colega. Pensamos en un gran historiador argentino. Monk. ¿Qué va? Monk. No lo nombro. Cualquier. X. X. Sí, algunos lo van a querer, otros van a formalidad. Es un gran historiador aunque no lo quiera. Lo odiarán algunos, lo amarán otros, pero es un tipo serio. Pero no pongamos nombres para no contaminar la muerte. Pensamos en el mejor historiador o en los más sólidos historiadores argentinos. Tipo que tiene que, obviamente, escribir libros que sus pares consideren serios. O sea, un tipo que tiene que ir al archivo, coordinar las tareas de investigación que hacen otras personas para él en el archivo, ver los documentos, actualizarse bibliográficamente con lo que se produce sobre el tema en Argentina y en el resto del mundo. Obviamente, brindar un servicio a la comunidad universitaria y dar clases en las aulas, dar clases en la universidad. Seguramente tiene algún subsidio de investigación con el cual paga la recolección de fuentes en el archivo. No, esto es un gran historiador, no todos quieren estudiar, ¿eh? Entonces tiene que llevar adelante esa investigación y hacer los informes de esa investigación. ¿Qué más? Dirigir tesis. Hay que dar un trabajo en el tesis. Estos tipos, por más que tengan personal los profesores todos, no tienen tiempo para además escribir un manual, para además trabajar con un buen libro de historia para el pueblo, para la gente común. No les dan las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque la universidad, porque los proyectos exigen una dedicación exclusiva muy fuerte. Olvidado. Estos tipos además construyen su capital simbólico y el capital simbólico de otros participando de juntas. Por ejemplo, comisiones de evaluador, comisiones asesoras de la universidad, comisiones asesoras del CONICET, participación de política en los centros universitarios. Díganme, ¿cuándo se van a poner a escribir un buen libro de divulgación histórica? Salvo que se tomen un año sabático. Ustedes sabrán que no todos los historiadores se cuando van a año sabático. Cuando vuelven le dijeron, no muchachos, lo lamentamos mucho, se lo dimos a vos. Claro. No solamente, hay que bancarse una ¿eh? Hay que bancarse con un claro. O sea, hay condiciones estructurales de este campo que encierran a los investigadores en estas luchas por construir su capital simbólico, por generar resultados concretos que mantengan en esa posición, que impiden un buen diálogo entre el campo y el campo de poder general. Uno podría decir, no seamos ingenuos, es el campo de poder general fuera del geográfico, que también determina esta prisión. Si CONICET, o sea, si CONICET, si el Ministerio con la plata del gobierno dice, nosotros necesitamos un informe cada 6 meses, necesitamos que ahora actualicen sus antecedentes cada 2 meses, si necesitamos que ustedes publiquen en revistas con referato 4 veces por año, necesitamos para pasar de categoría que ustedes escriban un libro, publiquen en una editorial reconocida. Desde afuera se están ejerciendo presiones que hacen que uno muchas veces no pueda ser libre de hacer lo que quiere hacer o quiere hacer. Por eso es ese sector dominante. ¿Por qué? No es por eso que es el sector dominante, dentro del sector dominante. Muy bien, eso es uno de los aspectos que hace que sea un sector dominado. O sea, en el mismo texto dice que, o sea, el sector intelectual lo domina los que tienen el poder económico. Ahora, esto en términos relativos, porque también se habla de una autonomía. Pero está muy bien. En líneas generales, hay un mercado por fuera de lo que es el campo. Por ejemplo, la Argentina por lo general supuestamente es autónoma, pero también la economía la maneja los Estados Unidos también. En buena medida. Esas y otras, o sea, no son todas económicas, están estas también, ¿no? De determinar qué líneas de investigación se desarrollan en un periodo y en otro. Yo les cuento, un investigador que quiere estar ahí en el top, de la ola, la letra de la ola, y que además quiere distribuir unos recursos para hacer investigación en un área que le interesa, se encuentra muchas veces con que el CONICET o no sé, o la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica establece temas o áreas prioritarias. Entonces, un historiador tiene que salir a competir con ingenieros agrónomos o con biotecnólogos de plantas para conseguir un subsidio. Y obviamente, ustedes lo sabrán, está mucho más de onda, digamos, y hay ciertas necesidades estructurales del país, ok, porque tenemos eso, que hacen que se priorice la investigación en biotecnología de plantas y no en historia colonial, o no en historia del siglo XIX, o historia del siglo XX, ¿verdad? Hay momentos y momentos. Entonces eso también marca, hay condicionantes por dentro del campo y por fuera del campo. Por eso, como decía el compañero recién, Bourdieu señala, y de Sartre también en buena medida sugiere esto, ¿verdad? Que son coaccionados en parte. Bourdieu concretamente habla de que forman parte los investigadores, los historiadores, ¿no? De una clase social más burguesa, porque tienen tiempo para, ya no es el ocio, es un negocio, pensar sobre el pasado y sobre la disciplina. El negocio como elevación del ocio, quiero decir, ¿eh? No es lo lucrativo. No es ningún negocio, la verdad es que es mejor dedicarse a la divulgación que paga. Bueno, son tipos que por ahí, entonces les decía, tienen que concentrarse en producir a determinados ritmos y determinados parámetros y no pueden salir de ahí. Y en ese sentido se identifican con una clase social a la que pertenecen relativamente. A los más bohemios, los profesores universitarios o los investigadores de la universidad, más bueno, va a tener más compatibilidad de gusto con la clase burguesa o la clase dominante que con la clase baja. Por más que tenga una identificación ideológica consciente con la clase baja, por más que esté peleando por los intereses de la clase baja, seguramente no se va a poder escuchar la misma música porque en un plato se escucha otra, o no va a preferir necesariamente la misma literatura. A ver, eso llegaríamos al tema de la organicidad hacia tal o cual clase, digamos. Cuando vos hablabas de la confrontación de intelectuales, ¿te podría hacer referencia a la organicidad de tal o cual intelectual y de tal o cual otro intelectual? Digamos, intenta reproducir una situación o se intenta cambiar un estado actual en ese momento histórico de mejor. Muy bien. El compañero está retomando, detrás del sujeto que él está planteando está la noción de intelectual orgánico de Gramsci. Todo el mundo sabe lo que es eso, alguno tiene una duda sobre el intelectual orgánico. ¿Cómo le contás? ¿Por qué no explicas un poco de eso? Lo intelectual ya está dado por supuesto, y lo de orgánico es, clase social, no sé si representa, como mejor palabra, ¿Qué funcional? Ahí está. Muy bien. ¿A qué clase social es funcional? Si bien los dos provienen de la misma clase social, que es dentro de la burguesía, la pequeña burguesía. Por eso el sector dominado de la clase dominante. Muy bien. La idea de decía que cuando el momento de crisis donde su capital verdadero se ve verdaderamente en riesgo. A ver, el momento de crisis social es cuando más todavía son más funcionales al poder económico. Ajá, tiene menos libertad de acción. Yo lo interpreté por ahí haciendo un paralelismo con el 2001 acá. Ajá. Donde estaba el cacerolazo, estaba todo, la toma del Congreso, pero ningún intelectual salía así, con la bayoneta a la mano, tomemos la casa de gobierno. Era más que nada, consideramos la democracia, era todo ese tipo de discurso de parte de los intelectuales. Ahí creo que, como ejemplo, es un ejemplo que puede dar para mucha discusión y para mucho desglose, porque vos estás dando como que la crisis del 2001 y concretamente las medidas que se dieron en torno al cacerolazo en sí mismo, vos lo estás tomando ya como una definición de una respuesta popular y de clase baja. Uno ahí podría empezar a meter preguntas, meter derivaciones para discutir esa afirmación. Algunos te podrán decir que eso es un momento de crisis donde las clases empezaron a nivel muy popular. Otros te van a decir lo que fueron más que nada realizar el pastoralazo en la pequeña burguesía que tenía plata en el banco. Entonces, participar en ese momento de crisis, quizás una definición en torno a ese momento de crisis es pedirle al intelectual que se posicione de donde vos querés que se posicione. Ya no estoy discutiendo la pertinencia de pensar, no lo doy como un ejemplo cerrado. No es que yo tomo partido por una posición u otra. Y tomar, como dijiste, la casa de gobierno con una bayoneta, tampoco. No. No es de eso lo que estamos hablando. Pero me parece que lo que el compañero quiere decir es que ahí donde se ve peligrado todo lo que acumuló dentro de ese campo con una desestabilidad. Eso es lo que quería decir. O sea, no, que... No es que estoy tomando partido por una posición, ¿no? Claro. Digo que sino que se compró en paz. Yo no puedo recordar que muy bien esto que lo dijo, pero recuerdo que había escuchado una persona que decía que en tiempos conservadores los artistas y los intelectuales... Me parece que es importante que lo En tiempos conservadores los artistas y los intelectuales eran revolucionarios y que en tiempos revolucionarios los artistas y los intelectuales eran conservadores. ¿Pero a ustedes qué les parece bastante? A veces me da la sensación de que son acciones, entonces depende de dónde lo digas. No, lo planteo como una acción. Ah, creo que, no, al contrario, no creo en los acciones. Ninguno de los dos acciones, ni acción de uno ni acción del otro. Tampoco estoy completamente de acuerdo, porque justamente no creo que haya leyes que determinen este tipo de cosas. Pero creo que se refiere a algo parecido, que por lo general sucede de este modo. Es decir, o que no se vea demasiados intelectuales en momentos de conflicto arriesgar su capital intelectual, o mejor dicho, apostar su capital intelectual a un desenlace determinado del conflicto. Por lo general, los intelectuales son mucho más cuidados en los momentos de crisis. Es decir, se cuidan de que, por ejemplo, al final de un régimen determinado, de no quedar demasiado atados al régimen, pero tampoco de arriesgarse demasiado a favor del cambio del régimen para no... ¿Pero dónde sacas esa afirmación? ¿En qué edad? Te pregunto, no te estoy trabajando. No he visto, justamente no he visto casos donde se ríe. Sí, he visto casos, por ejemplo, el de Gramsci. Pero no he visto casos en Argentina, en los últimos 30 años, de intelectuales que se hayan arriesgado demasiado. Me ilusiono. A ver, por ejemplo, Marín, la hermana Bebé. Pero se refiere cuando ya son orgánicos y funcionales a una determinada clase. A mí me que no es la propia. Justamente quería traer un niño. Sí, justamente mirar, porque estoy contigo. Está bien. No, justamente era de la persona que mencionaba recién, que es Beatriz Valdez, Beba Valdez. Tiene un texto muy interesante que se llama Crisis del reformismo como formación ideológica, la función y posición de los intelectuales. Ahí en un apartado dice que en el desenvolvimiento general de la lucha de clases llega un momento en que la burguesía se fractura y la clase obrera establece rupturas de relaciones sociales basadas en la dependencia. Es por ello que las crisis ideológicas que se producen en distintas facciones de clase tengan distintos significados según de qué clase se trata. Puede haber fracciones de burguesía y pequeña burguesía que entran en crisis ideológica, distanciándose de su clase, dejando de ser orgánica desde el conjunto social. En cambio, una crisis de conciencia en fracciones de la clase obrera, teniendo en cuenta los intelectuales orgánicos de esta clase, implica la ruptura de ciertas relaciones sociales de dependencia y la recuperación de ciertos grados de autonomía para el conjunto social. ¿Es bien? No. En momentos de crisis, uno tiende a retener lo que tiene y el otro tiende a terminar de romper con lo que empieza a quebrar. No siempre pasa que se termina de quebrar, sino justamente lo contrario. A mí hay algo que me ha sorprendido toda esta discusión en todos estos últimos temas, ¿no? Que es algo que lo pregunto como una duda, porque merece más reflexión, inclusive quizás yo esté capacitada para hacer este momento, tendría que estar reflexionando bien y quizás tampoco tenga una respuesta contundente, no me la creo. Pero deja algo, muchas sospechas, que de un lado como del otro, de todo nuestro lado, tuyo, mío, de él, tenemos como ciertas posiciones claras tomadas en torno al papel de los intelectuales y una definición muy contundente del intelectual orgánico. Cuando quizás todavía se hace un concepto gramsciano que había que pensar mejor, tratar de trasladar mejor y no mecánicamente. Porque a mí me asusta, en primer lugar, no. La simplificación de los intelectuales es que no se jugaron mucho con esta crisis, o la aseveración de los intelectuales han jugado mucho con esta crisis. Cuando en realidad los pocos datos que tenemos están sistematizados y dicen que algunos pudieron, otros se fueron, otros transaron, otros escaparon y luego volvieron, otros ingresaron a partidos políticos, otros traicionaron a sus compañeros en sus partidos políticos. O sea, no tengo datos, yo no conozco estudios con datos concretos, como para definir sociológicamente la conducta de los intelectuales afectivos en el partido. Yo no digo de los demás países, No sé, en cambio sí tengo presente, y es por eso digo que es impresionista, no lo tomen como valedero, no lo propongo como valedero, una versión muy heterogénea de actitudes frente a la crisis. Tenemos tipos que realmente han dado la vida, tipos que se fueron porque lo estaban persiguiendo, tipos que trabajaron con la clase obrera y dejaron de hacer investigación, tipos que siguieron trabajando por los ideales de la clase obrera, pero claro, desde un escritorio en Cambridge, porque le dieron una beca para estar en Cambridge, o sea, le taparon los pelos. Entonces, con semejante heterogeneidad, yo no quisiera que nosotros empezáramos con un análisis que es muy complejo, llevando las cosas justamente a una simplificación muy grande. Pero todavía nos falta mucho camino por andar. Nos falta mucho cuatrimestre y nos faltan unos cuantos años más, ¿no?, para poder decir esto es así. Porque todavía ni siquiera podemos aplicar la caracterización completa de la dinámica del campo y estamos ya llevando conclusiones con las que no podemos sostenerlo porque no tenemos fuentes, no tenemos datos. Porque nos dejamos llevar un poco por nuestras impresiones y lo que es peor, por nuestra afinidad con algunos conceptos. Me refiero a Gramsci, que yo no sé ustedes, yo confieso que tengo una afinidad con el concepto de Gramsci. Pero no me puedo dejar llevar por esa afinidad. Entonces, quizás tendría mi cuidado. Por ahora, me conformo con mucho menos, que es que podamos analizar mejor y describir la mecánica del cambio. Pensando ciertamente lo que dice Bourdieu, no para darle la razón yo, ustedes se refieren a Bourdieu, sino para pensar su definición de que los intelectuales, en líneas generales, y pensado desde un sociólogo, además, por eso quizás nos metimos en este camino tan generalizador, porque es un sociólogo. Pensado desde un sociólogo, los intelectuales se asimilan más a la clase dominante en el sector de los dominados de la clase dominante. Esa es la afirmación de Bourdieu. Yo no quiero en este momento detenerme mucho en esto, creo que nos falta mucho todavía, pero sí me gustaría que tuvieran en claro que es lo que les dije antes de discutir, ¿está? Y en ese sentido, Bourdieu dice, sí, se asemejan más, por una cuestión de hábitos, a las clases burguesas que a las clases proletarias, aunque su identificación ideológica esté con las clases proletarias. Y de hecho, bueno, no hace falta ir muy, no quiero hilar mucho en esto, pero bueno, Marx es un buen ejemplo de ello. Marx era una persona que tenía un pensamiento realmente revolucionario y obviamente no provenía de una clase social baja y por supuesto tenía pautas de consumo y pautas de consumo intelectual que no eran propias de la clase a la que él quería representar, a la que él quería no representar, a la que él quería ayudar, a la que él quería concientizar. Y lo que voy es que me quedo con ese ejemplo porque justamente es un sujeto tan complejo en un periodo donde el campo profesional todavía no estaba armado y nos muestra a todos cómo en un sujeto solo pueden convivir muchos planos del ser y muchos conflictos internos. Imagínense ustedes la cantidad de conflictos internos que puede haber en las hojas de estos centros de investigación hacia adentro. Universidades más dotadas de recursos, universidades menos dotadas de recursos, universidades con más capital simbólico, universidades nutridas por contingentes de estudiantes más ricos o más pobres. Todas esas desigualdades sociales se reflejan, cuidado con la palabra, no estoy diciendo que la economía, no estoy usando esa metáfora, de la superestructura social. Pero digamos que todas esas desigualdades también juegan y también forman parte de la dinámica de este campo. Para lo cual yo me permitiría agregar a la noción de campo de Bourdieu, que tiene tres elementos básicos, ustedes tienen que señalarlo todavía. Uno de ellos lo estamos hablando, que es la pertenencia a la jerarquía social, ¿no? La pertenencia de los intelectuales a una jerarquía social por fuera del campo. La segunda, la tercera, yo creo que había que agregar a esta noción de campo, como cuadrilátero, como espacio de fuerzas y de alianzas y de conflictos, la noción de una de un relieve, de un aspecto tridimensional del campo. Nosotros estamos acostumbrados a leer este texto de Bourdieu y pensar, es un campo de fuerzas. Es como un cuadrilátero de fuerza, donde hay vectores en pugna. Pero lo que está diciendo Bourdieu todo el tiempo, y no lo dice, digamos, lo está dejando ver, y no lo pone como una categoría, no lo pone como un elemento, es que este campo tiene relieve, tiene una tercera dimensión, que hace que algunos centros y algunos colegas estén más arriba o más abajo. Como cuando ustedes miran una carta topográfica. ¿Vieron alguna vez una carta topográfica? No tiene ninguna materia con el nivel geográfico. ¿Geografía de historia? Bueno, una carta topográfica es una representación de la realidad. es un intento de representar el espacio floral. Se representa a través de medidas abstractas. Con datos empíricos, de paso vamos adelantando algo de lo que vamos a ver después en el campo, ¿sí? Con datos empíricos, mediciones sobre el terreno y observaciones desde lo alto, fotografía aérea, satelital, en un tiempo tomado de tata y mama, un señor con un teodorito, solamente. Entonces son parecidas a las que he dicho yo, a las cartas de vuelo. Claro. ¿Qué señalan tus cartas de vuelo? Mi carta de vuelo señala los puntos que hay que ir en una navegación como para no perderse. Que eso lo seguimos al milímetro, lo que somos más convencionales lo seguimos con el compás. Uh-huh. Pero están algunos que tienen más plata, malditos primeros. Se ponen el GPS y no necesitan la carta de vuelo. Ajá, pero la representación del espacio que vos tenés marcada, ¿es una representación aérea o es una representación que incluye el relieve? Es decir, no voy a trabar una montaña, no voy a trabar una toma de reposición. Es aérea, pero tiene algunos puntos que son advertencias. Por ejemplo, en esta zona va a haber, que son, por así llamarlo, puyas anteras. Ajá, bien. Cuando ustedes, es parecido entonces, cuando ustedes analizan una carta topográfica de un terreno, digamos de la localidad de Luján, no, más, otra cosa, abstractas, convencionales. Entonces van a usar medidas de algunos otros investigadores, geógrafos, estos tipos que hacen fotografías satelital y demás, y van a tratar de representar la realidad en un papel, a una escala determinada. Eso es una función intelectual típica, no solamente de la geografía, sino también de la representación utilizada por los historiadores y los historiadores de arte. Las escalas son importantes, y ustedes lo saben porque han hecho un taller con el módulo sobre microscopios. Todo el mundo sabe lo que es una escala. Es una medida abstracta que permite relacionar una realidad que se quiere, o un objeto que se quiere representar con su representación en el papel. En un mapa, por ejemplo. Una carta topográfica es un mapa. Los mapas físicos, las cartas topográficas, lo que nos muestran son relieves vistos desde arriba. ¿Cómo se representa una montaña? Un color determinado. ¿Sí? Con un color marrón oscuro. En una carta topográfica, te da cuenta de un espacio menor, se representa con muchas isoipsas, que son líneas imaginarias que unen puntos de igual altura media, ¿correcto? Bueno, eso significa que donde hay una montaña, ustedes van a tener muchas isoipsas. Los nuestros se llaman isobaras. Muy bien, eso es una expresión. Pero bueno, no vamos a representar las expresiones, vamos a representar el relieve. Entonces, zonas de altos picos, de altas cumbres, mayor concentración de isoietas. También va a haber manchitas marrones. Si ustedes están frente a una depresión en la fosa de las Marianas, ¿sí? una de esas fosas marítimas donde están los desechos nucleares, ¿está? Sí. Ustedes van a ver en el mapa, otra vez, un enorme círculo con marcas azules. Claro, que representa profundidad. Esto representa altura, nivel cero, y esto, disminución, por debajo del centro. Es una forma mecánica, geográfica, de representar en realidad un paisaje que tiene relieve, ¿correcto? Por eso digo que en ese sentido la noción de campo, no lo dice muy bien, pero lo está pidiendo a gritos, presenta una jerarquización de relieve. Porque nosotros vemos acá las pugas, las alianzas, las choques, las rayas que dicen se excluye, se incluye, se alían, se contraponen. Y lo que estamos viendo quizás sea la jerarquización del relieve que nos permite ver este tipo de mapa, de representación. ¿Entienden por qué, verdad? Porque si yo quiero representar esto, lo voy a representar a los ojos del observador. Lo voy a representar de esta manera. Vamos a poner que acá está cero el nivel del mar. Entonces, esto va a ser mi montaña y esto va a ser mi fosa marina. Esto presenta entonces una representación, un gráfico de relieve, con jerarquías. Y lo que yo les estaba mostrando en este esquema del campo de Bourdieu es que esto presenta mayor concentración. La uva va a tener mayor concentración de lazos, mayor concentración de presupuesto. Seguida de Córdoba, que es una universidad muy antigua, la más antigua de Sudamérica prácticamente, no solamente de la Argentina, junto con otra en San Marcos, en Perú. La Universidad de La Plata es una universidad bastante antigua, sobre todo la carrera de Historia es una de las más viejas. Entonces van a ser universidades que concentren mayor cantidad de rayas, de líneas, de recursos, de alianzas, de conflictos, de estrategias. Entonces, si yo lo que les pregunto es pensar en el mapa de Bourdieu, en el mapa del campo de Bourdieu, como también en un campo con relieve en tercera dimensión, que nos da cuenta mejor de las desigualdades sociales, de las jerarquías, explica mejor los conflictos entre un sector y otro sector, las alianzas entre uno y otro, que solamente pensarlo a nivel plano bidimensional. Por ejemplo, o sea, realmente que tiene menos jerarquía, tiende a ser un lazo con el que mayor tiene. ¿Por qué? No sé, por pensar que de lo que más o menos dijo, de lo que interpreté, o sea, de la explicación que te digo. ¿Por qué querés darle leyes? Lo primero que lo intenta es... No, yo no puedo asegurarte esto. Una inquietud. Podría ser como podría no ser. Tenemos universidades o centros de investigación que son periféricos, o sea, que están en las márgenes, que no necesariamente consiguen una alianza con la Universidad de Luján, con la UBA, con la... No, probablemente no. Es más fácil que nosotros establezcamos una alianza entre la Universidad Santo Tomás de Aquino, la Universidad Católica Santo Tomás de Aquino, en Salta, con la UNSA, Universidad Nacional de Salta, una universidad nacional con una trayectoria, que es un lazo católica Santo Tomás de Aquino y UNSA, que es un lazo entre esta y la UBA, o entre la Universidad Católica y la ULMU. Lo veo difícil. Más fuerte. No, el tener bajo relieve, hablando así, ¿no? ¿Implicaría tener bajo capital simbólico o...? Es muy probable que haya una correlación. A mí no me gusta el quitar. Pero es muy probable que haya una correlación entre estar debajo en las jerarquías sociales de lo que es este campo de poder. Sí. Y tener, digamos, menor acceso a los recursos y menor acceso a las alianzas favorables. Es muy probable. Imaginemos, perdón, tengo manos y quiero dar un ejemplo, ¿qué hago? No, disculpe, no escuché la pregunta del compañero. Repetida, por favor. No, si el estar en un relieve relativamente bajo tiene relación con la cantidad de capital simbólico que posee la institución. Mi respuesta es que en líneas generales, sin tener que explicar con esto, en líneas generales sí, porque tenés menores posibilidades de haber accedido a los recursos y a las luchas, y haber ganado las luchas, que significan capital simbólico. A ver, una universidad nueva, ya te paso, déjame la lista. Una universidad nueva que se crea, pongámosle en los 70, una universidad nueva periférica con un público de obreros en líneas generales, surge como una movida política y en un contexto político particular que le da cierto realce, como una propuesta alternativa a otros modelos hegemónicos universitarios. No obstante, por el devenir histórico por el que pasa esa universidad, un montón de crisis estatales, nacionales, políticas, económicas y gubernamentales hacen que esa universidad no consiga cristalizarse, no consiga tener la fuerza suficiente y queda subsumida en un periodo de intervención política, ¿sí? Sí, queda subsumida durante un momento bajo la hegemonía y la protección, le diría más, la protección de la Universidad de Buenos Aires. Cuando se creó la UNLU, tenía un sentido, querían hacerla como una universidad obrera. Tengo que decir, ustedes en qué institucional histórica se crea como una universidad obrera. No fue ni antes, ni 10 años antes, ni 10 años después. En un momento político en particular se la piensa como una universidad obrera. Hoy por hoy la Universidad de Luján es otra cosa, aunque tenga muchos obreros todavía, entre sus filas. Era un proyecto político determinado y formaba parte de esa movida cultural y política determinada. Ahora, una crisis institucional como la que afectó a toda la República Argentina, y más, diría, buena parte del Cono Sur, hace que la universidad quede bloqueada, subsumida, y durante un tiempo bajo la égida de una universidad más grande, que, si bien fue asediada, si bien fue atacada, si bien padeció el destierro de muchos investigadores y la muerte de muchos investigadores, al estar más consolidada como institución, sobrevivió un poco mejor y la pudo albergar en buena medida. Y es así como los estudiantes de Ingeniería en Alimentos y Agronomía que vinieron a estudiar acá, pudieron durante un tiempo cursar en la Universidad de Buenos Aires, mientras la UNLU estaba cerrada. En ese momento uno podría decir, la mayor jerarquía de la Universidad de Buenos Aires permitió cobijar lo que era una incipiente universidad de la provincia de Buenos Aires. Ciertamente, cuando la coyuntura política cambia, vuelve la democracia, se establecen otras alianzas, se genera un proyecto de retomar las raíces de lo que era Luján, y un grupo de investigadores hegemónicos quiere hacer un espacio de comunidad en el campo, sea, miren esto sin ninguna ingenuidad, porque se debe venir haciendo eso. Un grupo de investigadores, historiadores, muchos, sociólogos, economistas, ingenieros y biólogos, vamos a armar una universidad en la provincia de Buenos Aires y la vamos a poner donde estaba la Universidad de Luján. Aprovechando esta apertura democrática que estaba usando el país, vuelven e instalan en este espacio un proyecto institucional, volviendo a ocupar entonces un espacio en lo que sería el campo intelectual. Para los historiadores específicamente, un lugar, un nicho, donde nuestros colegas, mis maestros, han venido a trabajar y a desarrollar sus carreras y sus actividades. O sea, también ustedes tienen que ver, la creación de esos centros empiezan siendo de bajo nivel. Claro, cuando surgen generalmente empiezan siendo de bajo nivel. Al calor de alianzas y de intereses más globales, más regionales, no quiero decir globales, planetarios, digo más regionales. ¿Habían pensado en esto ya? ¿No? Eso explica por qué algunos profesores vienen a Luján, otros se van a Tandil, que es una universidad que se crea más o menos en el momento que se cerraba el Luján. Eso explica los tráficos que hubo de profesores de Córdoba, de la Universidad Rosario a Luján. Que la directora de la carrera de historia haya sido una profesora que vivía en Santa Fe, creo que en Santa Fe, y que viniera de allá para acá. Usted tiene que empezar a pensar las relaciones que tenían esos profesores con las cátedras de Buenos Aires y con las cátedras de Rosario. Tiene que empezar a barrer un montón de cosas para conformar el campo intelectual. Empezar a pensar qué temas se van a investigar en esta universidad que se creó en el 76 y que se reabrió en el 84, en julio del 84. ¿Qué temas investigaban en la carrera de historia en 1984, en 1985? A ver, bien. Aunque no sé, Martín. ¿Qué temas investigan hoy y qué piensan que se investigaba hace, no sé, 20 años ya? Uf, me deprimo. Bueno, 22. ¿Qué se investigaba? ¿Qué está en la cresta de la ola? Luján. ¿Qué se usa en Luján? Hace poco publicaron un libro que se llama Repensando Marcelo. ¡Me lo primo! Eso es lo que está la ahora. Vamos a salir de pobres. ¿Qué más? Bueno, pero eso no es casual, ¿está bien? No, no es casual. Fuera de toda joda, pensar blog desde los fans. Incluso tomar la posición histórica. Ahora, ¿qué significa tener como héroe intelectual, como héroe cultural histórico a Bloch? Una definición de un tipo que fue resistente, sí, pero también fue un historiador de las mentalidades y de la historia social y económica, más bien de la historia rural. Entonces, está bien. Marc Bloch, lo digo seriamente, sin ironías por ahora al menos, ha marcado las carreras de muchos de los profesores que nos han enseñado a nosotros. ¿Ustedes? ¿Y también? Perfecto, no tengo nada, a mí me encanta. Me voy a pelear a sonar porque también gusta mucho. No, pero me gusta el de los Reyes Taumaturgos. Bueno, son acá creo que más que el de los Reyes Taumaturgos gusta el de la sociedad feudal, que es un librazo. Pero lo que les dan a ustedes no es la sociedad feudal, que es un libro muy largo y pesado de leer. Lo que les dan a ustedes son cosas que tienen que ver con Lucien Febre y el combate con historia y las posiciones de Bloch como resistente. O sea, les dan a ustedes un discurso elaborado sobre Bloch que lo pinta como un intelectual resistente. O sea, es una definición de todo lo que les quiere mostrar un investigador, un historiador. ¿Sí? Ni más ni menos. No digo que sea poca cosa. Ahí entra lo que usted acaba de decir recién, entra lo de la jerarquización. O sea, ¿quién impone eso? Claro. Porque quiere que, o sea, en este caso nosotros, que somos los receptores, veamos eso. Y sí. Eso, o sea, no entra también lo de la jerarquización del campo. Si yo tuviera que elegir un texto, probablemente elegiría el de los Reyes Zapatos, o a lo mejor lo hago. Pero bueno, porque son mis definiciones, son mis prioridades, las de otros colegas son diferentes. Ahora, si ustedes quieren analizar institucionalmente lo que ustedes leen y por qué lo leen, tienen que ir a pensar en la recarga del historiador. Anoten, recarga del historiador. La recarga es ese bagaje cultural que tiene un historiador, en el cual hay muchas voces que hablan dentro de uno. Cosas que nos han enseñado nuestros maestros, influencias teóricas que hemos mamado cuando veníamos en los primeros años a la universidad, textos que nos han marcado fuertemente porque nos deslumbraron o porque nos generaron urticaria, que puede marcar eso. La recarga hace que todos nosotros tengamos una mirada, una perspectiva. Y esa recarga, en buena medida, está dada por la encrucijada. Siempre voy al momento formación de los investigadores. Vuestra recarga seguro que es diferente de los colegas de la Universidad Santo Tomás de Aquino, seguramente es diferente de los colegas de la Universidad Nacional del Litoral, que tienen una escuela muy montada sobre los estudios del movimiento obrero, que tienen todo un énfasis en cuanto a los estudios del movimiento obrero. Es una tradición en torno a esta materia. Me hace venir a la mente una frase que dijo una vez un profesor que tenía en los años del año anterior, que decía que el historiador es hijo de su formación y de su tiempo. Sí. No era hijo de su tiempo. Hijo de su formación y también es el hijo de su tiempo. Digamos, pero está preciso aún, tiene que ver con espacios locales. Hijo de su tiempo y dentro de un tiempo determinada tradición, determinado lugar. Piensen en todo lugar para la segunda parte de la charla cuando vemos de eso. En el lugar. Entonces vuelvo a mi ejemplo, la catarsis y el paleo. ¿Por qué tanto blog? ¿Por qué tanto blog? Por uno le suena mucho blog. Bueno, es así. A ustedes les han dado mucho blog, porque muchos de nuestros profesores han sido fanáticos de la obra de blog. Han estudiado en el momento en que la obra de blog de Brudel llegó a la Argentina, como parte de un momento de renovación de la ciencia social. En la década de 60, un movimiento de renovación de las ciencias sociales. Y ese fue el momento constitutivo de muchos historiadores nacidos en la década de 50. A ver, ustedes. Sí, bueno, tengo promedio de edad muy diverso. Pero bueno, vamos a hablar de la generación de los que estamos del otro lado. Yo tengo 39 años, estudié en esta universidad. Cuando yo empecé en esta universidad, lo más de lo más era estudiar a la. No hemos cambiado mucho, lo que significa que los profesores no han cambiado mucho. ¿Cierto? Había un sustrato de marxismo, sí, pero difícilmente casado con el agrarismo. Ustedes todavía están en esa función difícil de casar el materialismo dialéctico histórico con la corriente de anarquía. No es solo no, no, no, pero me refiero justamente a la cátedra, a los profesores, sí. Que tenemos a la doble. Materialista y a Susana, que es analista. Sí, pero Susana es analista y en algún momento le se descuela con el modo de producción. Recupera categorías fuertes, categorías del marxismo clásico, el más clásico del marxismo. Y yo les digo, ustedes cuando lo lean más en teoría de historia van a ver que es un matrimonio difícil. Yo también soy producto de esa encrucijada. O sea, yo no puedo negar que en mi formación en la recarga hay mucho de eso. Desde luego, mezclado con cosas que luego absorbí en otros lugares. Hay muchos lugares en la ciudad de Luján, lo que no sé si no es mejor o peor, pensando, váyanlo a saber. O más complicada en la manera de pensar, quizás. Pero bueno, eso me dio la posibilidad también de poder reflexionar un poco en torno a lo que es Luján en particular, por comparación, por la dinámica del campo, y bueno, por dedicarme a estas cuestiones. Pero bueno, piensen ustedes que cuando se reabrió esa carrera, estos profesores vinieron a enseñar con un paradigma analista, un poco marxista y un poco analista. Y un plan de estudio de la carrera de historia, o sea, la consolidación del centro Luján como unidad institucional de producción de conocimientos, en torno a un programa donde las materias no se llamaban como se llaman hoy. Lo que yo cursé se llamaba Antiguo y Cercano Oriente, Delimitación Geográfica, Antiguo y Sur, y Epopatio. Se los dejo, ya lo van a ver. Sociedad Feudal. ¿Qué es eso? No, medieval, no, yo no tuve historia medieval, señor. Sociedad Feudal. Y no historia feudal, sociedad feudal, como el libro de los. No era Mediterráneo. Yo tuve Mediterráneo 1, Mediterráneo 2, Mediterráneo 3. Como el libro de Rodel. Historia moderna. No, era Mediterráneo 3. No. Burguesa. Sociedad burguesa. Sociedad burguesa. Ahí ya no salimos de nada. Bueno. Sociedad neocoloniales 1, sociedad neocoloniales 2. ¿Ven? Cómo se diseña una currícula y cómo el estudio de una currícula refleja en buena medida los intereses de los creadores de la currícula, esta selección arbitraria de los textos que mencionaba recién. Así es como uno tiene que empezar a analizar la consolidación, no del campo solamente, sino de un espacio en particular. Eso explica que todavía ustedes, teniendo los titulares y los documentos que tienen, siguen estudiando desde una perspectiva, aunque el río de la historia haya corrido mucho. Yo no digo que esto sea ni bueno ni malo. En Rosario, en Tandil, pasan otras. Si bien esos son los rótulos que marcan la consolidación de este centro, hay perspectivas disciplinarias que también se meten en esto. Quizás ustedes hayan percibido que muchos historiadores que les dan clase a ustedes hagan énfasis en la historia serial, en la historia económica o historia demográfica. ¿Todavía se ve eso? ¿Ya se ve? No, no ve nada sobre familia, familia del espacio rural, ¿no? No. Historia económica no ve nada. ¿Qué ve en la historia americana? Ah, lo que pasa es que todavía lo ocultaron. Bueno, no puedo discutir eso entonces con ustedes. Pero bueno, vamos a contar que también hay una parte muy fuerte de lo que es una mirada social y económica. ¿Por qué? Porque yo les dije, la década del 60, la novedad absoluta era nada. Y lo que se estudiaba es la historia serial. La historia serial de los precios y la historia de la población. Entonces lo que se enseñaba, por áreas de dominio de nuestros profesores, tiene que ver con la historia demográfica, con la historia de los precios, con la historia rural. La Luján es fuerte en estudios de historia rural. Rosario es fuerte en estudios de movimiento obrero. En buena medida. En muy buena medida. O sea, entiendo cómo se va consolidando un campo, elegimos el lugar, digamos, con un otro, ¿no? Con un específico. Pero es como así como se va fraguando. Piensen en la experiencia de Anamis. Todo el mundo sabe la historia heroica de Rómulo y Remo y la situación de Roma. A ver. Todo el mundo sabe que los Lefebvre vinieron del mundo de Francia en la frontera con Alemania. Todo el mundo sabe que vinieron de la frontera de Alemania. O sea, posición periférica en la geografía, posición periférica en el campo profesional de la historia. ¿Qué fue lo que hicieron? Y esto es lo que yo siempre dije así. ¿Hay algún paralelismo que pueda ser principal entre Luján y la Alsacia Lorena? ¿Qué es lo que marcó esa formación? Pertenecer a la frontera, una frontera en disputa entre Alemania y Francia. En un país donde lo que está dirimiendo es la nacionalidad y el control sobre las fronteras. Un centro que no era nada puede promover en determinado momento, puede parangonar en determinado momento, dos actores de primera línea que van a ir construyendo un capital simbólico mediante concursos, mediante publicaciones, mediante insistir en el centro parisino. Eso es una operación, eso es una estrategia hacia adentro del campo intelectual del gobierno. Los tipos que salieron era uno, ¿sí? Y llegaron a tener un lugar hegemónico en el centro. Esa es la respuesta. Eso se hace mediante las luchas, bueno, acá pusimos luchas anteriores, bueno, mediante las luchas de construcción de capital simbólico dentro del campo. Obviamente, cuando ganan el poder del capital simbólico se debe a las luchas anteriores o a los hechos anteriores, por eso se llega, es como con una consecuencia de esa. Haciendo, digamos, todas las cosas que se hacen para conseguir los puntos y seguir participando. Y es una lucha de poder donde hay conflictos, donde hay envidias, donde hay producción de textos que son importantes, textos que son originales, o sea, va a haber muchas cosas. La producción del conocimiento en sí, la producción de redes de poder en sí, las alianzas y las posiciones, las miradas estratégicas, las diferenciaciones claras y concretas en momentos donde hay que definirse en ciertas crisis. Bueno, todo eso es una perspectiva compleja que ustedes tienen que mirar cuando miran la institucionalización de un campo y cuando piensan en su papel como futuros historiadores. Muchos de ustedes, yo sé que se van a dedicar a la docencia secundaria y van a estar un poco ajenos a lo que es el campo del poder intelectual. Se van a quedar en otra faceta del campo que es la de la enseñanza secundaria. Pero cuando ustedes miran lo que es la profesionalización, cuando ustedes estudian las producciones de los libros de historia, no sé, cuando lean los últimos libros de historia para darle el caso a sus chicos, se van a dar cuenta que están producidos por colegas en determinadas circunstancias, colegas bajo determinadas presiones y con ciertos planes y objetivos. O sea, no tienen nunca que tener una mirada ingenua. Y está bien que así sea, porque si no, no ven el conflicto. Bueno, no sé si les parece que hagamos un breve recreo. Menos mal que estamos en breve. ¿Nos habíamos desviado o cómo? A ver, ¿por qué nos desviamos? ¿Cuándo nos salimos del campo? ¿Cómo? ¿Cuándo nos salimos del campo? No sé, pero empezamos a romper diferentes teorías y nombrar, básicamente porque empezó a hablar usted de relieve. Ajá. Sin nombrar directamente lo que dice el Monte acerca de eso. Yo lo que quise decir es que, bien, gracias por refrescarme, yo lo que quería decir con esto es que Bourdieu claramente en el primero de los tres ítems señala, marca claramente que un ítem importante es la posición de los intelectuales en el campo de poder social, un campo de poder donde hay jerarquías sociales, donde hay relaciones de clases, Entonces uno ahí tiene como una noción clara de lo que son las jerarquías. Esta metáfora de la tierra, la parte geográfica. Ahí es como que tenemos que ir un poco de tierra, ahí está la tierra, que es desigual, que está marcada, que es tridimensional. No, no usa esa palabra, pero se refiere a esa relación. Luego él habla de la posición de la misma, ¿no? Es dentro del campo de poder, en este colectivo de fuerzas, en este esquema de tensiones y fuerzas y alianzas. Este se va a mover. Va. ¿Seguirá? No, va, un poco. Fuera. Va. Pobrecito se tenía que tomar un poco más. Pero acabo de encontrar. Lo que Bourdieu dice, y en torno a la metáfora que yo utilicé sobre los relieves y sobre el aspecto tridimensional, decíamos que en el primer ítem, que señala Bourdieu, en el primer ítem, está muy claramente marcado por el autor la injerencia, la influencia de una jerarquía social, las desigualdades sociales por fuera del campo intelectual que pueden condicionar o que pueden afectar y que pueden influir sobre este espacio. Ahí claramente se señala la pertenencia de un investigador, de un intelectual a determinadas jerarquías de la sociedad. Es esto que se introdujo en parte con el comentario de uno de los compañeros que no está en este momento cuando hablaba de si era un intelectual orgánico o no, tenía un contacto con una clase subalterna o no, que representaba los intereses, aunque, a pesar de que formara parte de otra banal cultural, se representaba los intereses de la propietaria. O sea, esta correlación entre el sujeto intelectual y el medio que lo rodea. Está muy claramente marcada por Bourdieu en un término que nosotros podríamos decir tridimensional, aunque no lo hagas. Sí, claramente. Luego, en el segundo ítem, la segunda variable que trabaja Bourdieu, es esta, también la posición. El posicionamiento, la inserción en la estructura del campo. Y ahí también se muestra que los intelectuales están prisioneros, también tienen cierto margen de lucha, por supuesto, estoy diciendo que están condicionados y determinados, dentro de un campo de fuerzas, de luchas y de alianzas. En relación a estos posicionamientos, también hay desigualdades. Que yo creo que lo que quise sugerirles a ustedes con la metáfora de la parte es que el texto de Bourdieu está diciendo a gritos sin nombrarlo. Que esas desigualdades sociales, un poco lo que preguntaba el compañero, estas desigualdades sociales que se observan claramente por fuera del campo, uno también podría buscarlas hacia adentro del campo. Y esa era mi metáfora del relieve. No sé si eso era lo que vos querías señalar. Que en realidad se desprende del razonamiento del relieve. Yo lo que quise hacer fue buscar un espacio muy gráfico como para que quedara ya rotulada de una vez y para siempre. Se desprende del razonamiento del relieve. Y les digo más, se desprende en buena medida, porque Bourdieu tiene una mirada sociológica, sí, pero también vinculada al marxismo, donde entonces las categorías de jerarquía social, conflicto, representación de las clases está presente. Esto sería para pensar Bourdieu, no desde historiografía, sino de teorías de la historia del alentamiento. ¿Está? Tiro esa como nos metemos en eso la teoría. Y en tercer lugar hay una variable que no mencionamos, que es un concepto propio, digamos, del razonamiento de Bourdieu, muy particular, muy caro en los razonamientos de Bourdieu. ¿Qué es el de hábitos? ¿Podrían definir según el autor lo que es el hábito? ¿Qué es el hábito? De este conjunto de intelectuales que forman parte de un campo. O de un subconjunto de intelectuales dentro de un campo. Si estamos haciendo tanto énfasis en el posicionamiento dentro del campo, si estamos haciendo énfasis en las relaciones de jerarquización dentro y fuera del campo, estamos pensando en un actor social, en un agente que se mueve, va y viene, se anía, confronta y que realiza determinadas operaciones, que vamos a ver en un rato con el actor. Una persona dinámica, o sea, un actor dinámico. Historiador, intelectual, en este caso vamos a hablar de un historiador concretamente. Que se distingue como profesional porque realiza determinadas prácticas y produce discurso. Otro tema, discurso y prácticas. Discursos y prácticas. Registren estos términos porque los vamos a usar no solo para esto, sino para otras unidades del programa. Parte del vocabulario que ustedes tienen que incorporar. El campo intelectual produce discursos y dentro del campo intelectual se generan y se realizan prácticas. Las prácticas también generan discursos. Discursos y prácticas son dos pares de un binomio que siempre se mueven juntos. ¿Qué es difícil saber qué está primero y qué está después? En esta lógica de dinamismo, donde los discursos de los investigadores, de los historiadores, generan prácticas, formas de hacer, en estas formas de hacer están las raíces de nuevas maneras de pensar, de pautas de cómo se tiene que pensar, cómo se tiene que hablar y cómo se tiene que transmitir. Más bien, todos nosotros utilizamos un código común, especialmente dentro de este salón. Yo acá dejo hablar de prácticas, de discursos, de hábitos, y la idea es que me entiendan. Si no me entienden ahora, me tendrán que entender dentro de dos meses. Estamos trabajando para eso. Pero por cierto, tenemos un vocabulario que no es propio de otras especialidades. No lo puedo emplear con los demógrafos puros, no lo puedo emplear con los médicos, ¿sí? No lo puedo emplear con obreros de otra profesión, de otra especialidad. No, yo no manejo el lenguaje de la mecánica, por cierto. Todos nosotros nos estamos preparando para movernos en un universo pautado, donde vamos a realizar determinadas prácticas y donde estudiamos y aprendemos determinados discursos, y con nuestras propias investigaciones, esperemos, vamos a modificar los discursos vigentes. Y nuestras prácticas pueden renovar las formas de hacer historia. ¿Sí? En ese sentido, hay prácticas que reproducen y prácticas que modifican. Si nosotros formamos parte de una visión de la historia y del mundo que habla de que los cambios, de que la historia es dinamismo, que la historia es cambio, la historia es dinámica, entonces estas prácticas son señales concretas, son marcas concretas de que la humanidad, de que el hombre, de que el sujeto está cambiando la sociedad. El sujeto estudiando su objeto, estudiando la sociedad del pasado, estudiando la escritura y el discurso sobre la sociedad del pasado, cambia el presente y piensa su futuro también. Desde ese punto de vista, desde otro punto de vista, gruesas. Discursos y prácticas son tendencias a la transformación. Pero ciertamente, decía, nosotros nos formamos con determinados parámetros. Mi forma de utilizar el lenguaje, su forma de comportarse, nuestros rituales acerca del comportamiento en clase, apagar el celular, prestar atención, levantar la mano cuando hay varias personas que están hablando, leer un texto y buscar el año de edición, escribir un texto y tratar de poner los datos del autor para no robarnos sus ideas, el nombre, apellido, el libro, fecha de edición, página. Son todas convenciones que forman parte de nuestro comportamiento y pautan nuestras prácticas. Esas prácticas han ido cambiando a lo largo del tiempo. Hoy por hoy tenemos una convención acerca de cómo son estas prácticas. Ergo, este campo intelectual de Bourdieu está lleno de prácticas que se asocian a discursos. Si ustedes quieren pensar en las desigualdades sociales o si ustedes quieren pensar en las desigualdades de posicionamiento en el campo, verán que las prácticas también juegan un papel. Para acumular capital simbólico, para eficacia, hay que realizar determinadas prácticas. Obtener el título de profesor, licenciarse si no tienes investigador, en una universidad acreditada, buscar un director de tesis para luego poder hacer una tesis de maestría o de doctorado, publicar artículos en revistas más o menos conocidas, reconocido profesionalmente, buscar las más prestigiosas y prosperatos, pelearán a los codazos contra otros colegas para conseguir un cargo en una universidad y conseguir un puesto en una cátedra. Sabrán que tendrán que ser evaluados permanentemente. Hoy estoy con la moral para abajo, perdón que lo conté de esta manera, pero después no digan que no les advertí. Después tendrán que tratar de romperse el alma sin antecedentes, cumpliendo con sus obligaciones, utilizando el lenguaje adecuado, distinguiéndose por su inteligencia, por supuesto también, para conseguir becas, becas que serán luego evaluadas y post-evaluadas, para participar en congresos donde serán halagados, donde serán criticados, donde serán sugerencias, donde las pasarán bien, las pasarán mal. Se van a tener que hacer un montón de cosas. Esas son prácticas habituales de este sistema. Todo eso conforma caminos para conseguir el capital simbólico que se necesita, para capitalizar y para formar parte de otra red, dentro de un grupo, dentro de una red, ¿sí? Dentro de una institución. Y luego entonces poder publicar lo que ustedes quieran, si consiguen el apoyo editorial y los o consiguen ser lo suficientemente destacados como para ser reconocidos por su trayectoria y ser voces escuchadas a pesar de que la tendencia sea otra. ¿Entienden? Bueno, todo eso se maneja a través de los hábitos. ¿Qué son los hábitos? ¿Qué es el AM? Esto que lo describí es un conjunto de prácticas. Bueno, ¿qué es el AM? ¿Conjunto de personas? No. El hábito no. ¿Un manual de conducta? Algo así, un conjunto de prácticas que pautan conductas. De conductas que a su vez generan conductas. O sea, son prácticas instituidas que estructuran nuevas prácticas. ¿Sí? Como un manual, algo así. Este es por ahí el manual, tratando de hacer algunas corrupciones y algunos cambios, algunas erratas. ¿Cómo? ¿Convenciones? Tiene que ver con las convenciones. En el hábito juegan mucho las convenciones. Las convenciones de grupo, las convenciones de clase. Hay un hábito de clase. Voy a reducirlo al absurdo, si me entiendes. Todos sabemos que el hábito de clase de la aristocracia rusa del siglo XIX, a ver, desde la primera década del siglo XIX se componía de algunos rasgos como ir a la ópera, hablar francés, comer tierra, vivir en el centro, una mansión dorada. ¿Sí? Eso forma parte de una conducta habitual, de una práctica que tiene que ver con el hábito de clase. Todos sabemos que el hábito de clase de los proletarios franceses del siglo XVIII tenía que ver con vivir en casas humildes, ir a trabajar en las instituciones de talleres que se compartían cada vez más en fábricas, criar hijos que en realidad no tenían infancia, porque en ese momento la infancia no era lo que nosotros conocemos hoy como infancia, sino que podían trabajar, no tenían el estatuto de niños, sino de otro tipo de estadio, la madurez y la participación del trabajo. Leer libros en lectura colectiva porque muy poca gente sabía leer. Entonces, más que ir a la ópera, lo que hacían era juntarse a ver las representaciones teatrales tipo Sainete, tipo más vulgares. Piensen que Mozart, por ejemplo, escribía para los aristócratas y también escribía para los populares. Esto significa que también hay hábitos de clase que tienen que ver con la absorción del arte y con la utilización del arte. Recién usted dijo que el hábito, bueno, es un manual de prácticas que generan ciertas pautas, ¿no? Pero bueno, compañero, te tiene que escuchar. Ustedes habían dicho que el hábito es un conjunto de intelectuales que conformaban el campo. No, yo no dije eso. ¿Y qué es eso, el conjunto? ¿Cómo se llama el conjunto de intelectuales que conforman el campo? Yo había entendido de esa manera. No, yo no dije eso. Si dije, si sonó así, hay una confusión. Creo que alguien me preguntó eso. No fui yo que dijo eso. No, el hábitus es un conjunto de prácticas que son representaciones y generan representaciones. El hábitus es un conjunto de prácticas estructuradas que estructuran, que generan nuevas prácticas y pautas. Parece tautológico, según la definición. A ver, discúlpenme un segundo. Creo que les quieren hablar. Entonces decía que el hábitus es más bien un conjunto de prácticas. Estructura conductas que sirve como hábitos y prácticas de manual de referencia, de manual de prácticas. ¿Y qué caracteriza a determinados sectores? Ahora, si vos querés, podemos decir que un grupo de intelectuales tiene quizás determinado hábito. Un grupo de historiadores tiene un hábito. Leer determinadas revistas, comportarse de determinada manera, utilizar cierto lenguaje. O mencionar, como usted ha dicho, a ciertos autores. ¿No? Como que el relaciona. Podría llegar a ser, pero lo que pasa es que eso está muy subdividido por otras cosas. Si por ejemplo, vos te dedicas a la historia colonial o te dedicas a la historia medieval. Si se relaciona con la recarga del historiador. ¿No? Son cosas distintas. A ver, todo historiador tiene recarga. O sea, todos nosotros vamos a tener una recarga. ¿Qué cosas? Ah, no sé. O sea, el hábitus influye en la recarga, eso es lo que. Bueno, de alguna manera sí, porque el hábitus es más general. Todos nosotros, todos los historiadores, todos los intelectuales tienen una recarga, porque han sido formados en determinada coyuntura, en determinadas sociedades, por tiempo y espacio. O sea, son personas permeadas por su tiempo, por las preocupaciones ambientales, culturales ambientales, ¿sí? Los intelectuales se pueden clasificar, esto es una tarea del gobierno, por ejemplo, que lo analiza sociológicamente, a través de la conformación de sus grupos. Esos grupos tienen hábitos, o sea, tienen conjuntos de prácticas, tienen como un manual de prácticas que a su vez generan otras prácticas. Entonces, los subgrupos de intelectuales, en particular el subgrupo de historiadores, tiene cierto hábito. Es verdad que el hábito puede no ser el mismo en París que en Arizona. No es exactamente el mismo hábito, pero con la amplificación de las relaciones internacionales con la extensión de este campo intelectual, dado por los medios de comunicación, la circulación de los libros, de las revistas periódicas y demás, muchas pautas de conducta se homogeneizan. Y entonces un historiador de Arizona se comporta más o menos, entre comillas, parecido a un parisino o a un rioplatense. Es decir, sabe que tiene que publicar, que tiene que dirigir tesis, busca tener becas para poder hacer sus investigaciones. Obviamente ya le debe costar un poquito menos. Claro, bueno, lo que decíamos hoy, hay desigualdad en el campo, hay desigualdad. Depende, pero sí, probablemente haya muchos más recursos para publicar. Las universidades en Arizona te pagan por lo que publican los libros de los proyectos que estás desarrollando. Okay, sí. Hoy hablábamos con uno de los compañeros en el recreo que de manera acá te puede volver loco hasta que te publican los libros, no que tu libro sea bárbaro. Depende de cuáles sean tus alianzas, tus momentos, tus posicionamientos en el campo. No quiere decir por eso que todos los libros que se producen y se publican sean malos. O sea, no estoy diciendo eso. ¿Sabes? No, o sea, no estás diciendo juicio de opiniones. O sea, hay de todo. En cuanto a las posibilidades que tiene, por ejemplo, un historiador estadounidense con un historiador, por ejemplo, argentino, de publicar sus escritos, eso es lo que... Pero también hay otros criterios en el informe de la corporación que señalan las diferencias entre estar en un centro como Arizona y estar en un centro como Cambridge en Inglaterra. Aunque por ejemplo, Arizona tiene más plata que lo de Cambridge, tiene mayor capital simbólico. Además del aparato que también el mundo lleva atrás, las naciones. Bueno. Eso es el punto uno del análisis del gobierno. La legitimación, ¿no? También, que uno tenga. A ver, la legitimación se consigue en líneas generales a través del reconocimiento y las credenciales generales del campo. También está por fuera lo que decías vos, lo que comentábamos antes, el apoyo que uno puede tener por fuera, o sea, la pertenencia a determinada clase social del campo, que no es lo mismo. No es ni siquiera la clase social, sino qué amigos se tenga. Lo que pasa es que no me voy a meter en esto porque esto para hacer un seminario y pelearlo, pero lo delicado del marxismo es encontrar los matices para definir que es una clase social, para no dar una definición metalúrgica de lo que es una clase social. Es muy peliagudo definir una clase, la pertenencia a una clase social, porque la realidad es mucho más difícil que el modelo es mucho más sencillo. Entonces, a veces, meter un tipo dentro de una clase social que se puede utilizar como ricos. A la hora de clasificar sociológico, demográficamente, no siempre es tan sencillo decir en qué clase social está uno. Si por el nivel de ingresos, si por el nivel educativo formal adquirido, si por el nivel educativo extracurricular adquirido, si por el caudal simbólico de alianzas establecidas por miembros de otras redes. Está. No es tan sencillo, digamos, tener los instrumentos de trabajo o no tener los instrumentos de trabajo. Claro, estoy diciendo desde un marxismo refinado. No es tan sencillo. El marxismo metalicista y simplista, bueno, para tener menos de 200 pesos estás en una clase. Tenés que ser propietario de la tierra o no, si sos propietario de las palas estás en otra clase. Los marxistas más reflexivos reconocen que no es tan simple. Igual esto lo dejamos para un día porque no tengo la suerte de hacer un seminario sobre el marxismo y clases sociales. Probablemente sí, la verdad. Pero bueno, sí. Condicionantes extracampo se incluyen también en el bagaje y en el caudal que uno puede ejercer dentro de un campo. No sé, tener un amigo en la diplomacia, uno es un ratón, puede favorecer que consigas una visa para el exterior o que te puedan publicar un libro, o no sé. Por ejemplo, alguien que legitime ese conocimiento también puede ser, o sea, tener contactos en ciertas editoriales, o sea. Sí, claro, sí. Por eso decía yo lo de la legitimación. Ya, por ahí va a ser más fácil para un tipo que tiene los contactos que para un tipo que viene trabajando sistemáticamente y que no tiene el capital. Por eso decía, si lo legitima alguien diplomático es mucho más fácil que entre a una editorial que... Puede ser en determinados momentos, en determinados espacios. Hay espacios donde estas reglas no funcionan, o sea... A ver, vos podés tener un museo, ahora quizás uno pueda tener mucho plata y mucho contacto, pero no significa por eso que vaya a poder publicar en el ARS. Podés tener todo el contacto diplomático del mundo, tenés la plata, porque si no son el perfil. No tenés el perfil, que le quieren dar ese año a la revista. O sea, ya digo, ese año a la revista, no a la revista en general, entras. O sea, es muy complicado. Estoy tratando de simplificarlo, realmente es muy difícil. Entonces, a donde quiero llegar rápidamente es que las tres variables tienen que ver con el afuera, con el adentro y con el adentro. Con el adentro. Ya más o menos tienen claro ese concepto de hábitos. Es como un manual que se escribe sobre las prácticas que estructuran, que son estructuradas y que estructuran nuevas prácticas, o sea, prácticas que son dinámicas. El hábito se va modificando con los años. Posibilita y delimita. Exactamente. Y eso genera lo que todo lo que posibilita, la verdad. Todo lo que posibilita. Todo, bueno, en realidad siempre hay instrucciones e instrucciones. Yo he preguntado, ¿y cómo se ha hecho un tipo que hay que sacarlo del campo? Si un tipo no cumple con las prácticas del hábito, si vulnera los códigos, si vulnera las convenciones, si es flagrante en eso, puede ser que no haya una manera de sancionarlo y echarlo, pero no va a conseguir más letras, no va a conseguir mucha más letras. Pero de modo informal y práctico sí se lo termina ejecutando. Claro, porque hay reglas, o sea, hay patrones de conducta. El sistema tiene sus reglas en relación a la colegiatura en la Argentina. Eso, por un lado. Después está viendo de la ética de la escuela. Volvemos a Peña. Que el campo también tiene su presión para también lograr que uno que tenga todas las credenciales se expulse él solo, ¿sí? Bueno, ¿qué es tener todas las credenciales? Haberse recibido en una universidad nacional, no más. No alcanza. Por lo que hablamos hoy de la acumulación de capital simbólico para estar en una posición dentro del campo intelectual, no basta solo con eso. Tampoco siempre basta, pues eso te puede ayudar o te puede defenestrar. A veces te ayuda, a veces no ayuda. Es la general creo que te ayuda, pero sí, es mi opinión. Siguen robando encima. Bueno, pero por eso no alcanza. Pero por eso no alcanza, porque también han habido hijos de que no tuvieron ninguna resistencia dentro del campo. Conozco casos, pero no voy a dar nombres, no voy a decir eso. Pero hay de los dos tipos, hay los que tuvieron la ventaja y los que no la aprovecharon. Y hay los que tuvieron la ventaja y no pudieron hacer nada con ellos. No, yo creo que también quisieron hacer dentro de... A él le parecía hacer algo que tuvieron que retomar. Si un libro que había un poquito suave para poder ganar algo. Bueno, voy a salir de ahí. Estamos mostrando que éticamente no tiene la causa. Nadie el nombre, pero sabemos dónde aplicamos. No sabemos la gente. Bueno, el caso de Piña. Vamos a tomar un poquito nada más el caso de Piña porque quiero pasar rápido a lo otro. El caso de Piña es una persona que, si bien se graduó en la Universidad Nacional, ustedes bien señalan, en 2004, se graduó en la UBA y trabaja en el periodismo, trabajó mucho tiempo, se trabajó en un colegio que depende de la UBA, que podría haber desarrollado su carrera en el campo intelectual. Él se ha dedicado a otras cosas, se ha dedicado a la educación secundaria. Luego, uno observa que en la banalización del discurso que se genera por fuera, que está en la sociedad, se produce una alteración de las pautas básicas de la profesión del historiador. Y ahí vamos a empezar a hablar de esos criterios de la tesis central de Sartón en este capítulo que vemos es que hay una operación historiográfica. Es una operación histórica, una operación que ustedes tienen intelectual, es una operación historiográfica en este caso. Porque articula la relación en un lugar, esto lo tienen que saber, entre un lugar y unas prácticas. Son las prácticas y ese espacio. El espacio definido como un lugar institucional, el espacio definido como un área temática, el espacio como un campo, como una especie de sistema de coordenadas, virtual, física, pero como un lugar. Y por otro lado tenemos las prácticas, ese saber hacer que está pautado por la academia, por la corporación. En la encrucijada entre el lugar y las prácticas nosotros encontramos la operación historiográfica que permite introducirse en los discursos, generar nuevos discursos. Es decir, el objeto de esta práctica historiográfica, de esta operación, es instrumentalmente modificar el discurso, crear y cambiar la representación de la realidad. O sea, ustedes ahí ven, en la noción de la historia, una clara intención de instrumentalidad de la historia. La historia hace una operación, o sea, interviene, ejecuta, modifica. Lo que les da a ustedes es la pauta de que para el sentido existe una realidad, un discurso que apela y refiere a una realidad. Hay autores que lo dicen, que hay una realidad que discute el ser lo real. El desarrollo dice, hay una realidad y hay un carácter instrumental de la historia que permite pensar los discursos sobre esa realidad, que no es chamullo, que es una representación de lo que la gente piensa, de lo que la gente interpreta, una operación intelectual legítima, que permite comprender y cambiar. ¿Sí? Y esto es muy importante. Entonces, en un lugar, que es una institución, que es un espacio temático, se ejercen determinadas prácticas. Y esas prácticas, dice Bourdieu, y esto digamos en la segunda hipótesis del texto, muy rápido porque tenemos poco tiempo, me gustaría más discutir con ustedes. En esta segunda parte del texto de Desacto, ustedes van a encontrar que dice que la operación historiográfica habla de la relación del discurso y el cuerpo social. Una relación entre el discurso y el cuerpo social. Es decir, legítimamente la operación mental de interpretar, de comprender, de explicar lo que está pasando por fuera del historiador mismo y que forma parte de la realidad donde el historiador está inserto. Una reflexión intelectual en torno a la realidad. Una realidad que es tomada un poco como naturaleza, pero también como discurso. Por eso después se habla del desplazamiento y de las relaciones entre la naturaleza y el discurso. El hombre está metido dentro de esa naturaleza y sus relaciones sociales forman parte de la organización de esa naturaleza. Y su discurso es un discurso referido a un lugar. Las prácticas se ejercen en un espacio y esas prácticas modifican el espacio. Es dialéctica de alguna manera. Y miren que Desarto es un. A ver, ¿saben qué es Desarto? Lo voy a decir aquí. Mejor me lo guardo para el final. Voy a dejar un poquitín de intriga, ¿no? Un poquitín de intriga, por 10 minutos más. Algo de intriga. Bueno, entonces, repito porque es clave. La operación historiográfica es una intervención discursiva y una intervención de la realidad. La operación historiográfica está dada en la relación de un lugar con un conjunto de prácticas. El conjunto de prácticas lo hemos definido un poco cuando hablamos de Bourdieu con la noción de campo. Pero ustedes verán que en el análisis de Desarteau, las prácticas están de la mano con un montón de elementos que tienen que ver con la realidad y la organización y la estructuración de la realidad. A ver. Para estudiar un tema del pasado, un tema del presente, el historiador tiene que conseguir un volumen de fuentes. Las fuentes son restos materiales, sean orales, sean videos, sean monumentos históricos, sean pirámides, sean libros. Las fuentes tienen materialidad. Las fuentes en sí mismas no dicen nada, ya lo hemos estudiado con las materias, el sujeto es el que reflexiona y que construye los datos y todo el mundo. Es el historiador el que hace decir las cosas que están escritas acá, el que las interpela y las interpreta. A ver, esto es un cuadro, quizás, y es un cuadro bastante jorobado porque es bastante difícil de interpretar, no importa, además no lo van a ver. Pero somos nosotros, en el caso de que seamos historiadores del arte, los que interpretamos esta imagen. Es el historiador el que se enfrenta con la materialidad de la fuente, una imagen o un texto, y lo dota de sentido. Es el historiador, el intelectual que construye los datos. Los datos no están dados en la naturaleza. Los datos vienen de las fuentes y existen a partir de cómo los organiza. Es una información organizada. Un dato es un dato solo, digamos, cuando se convierte en información organizada. Cuando viene algún amateur de la historia y les vomita a ustedes una serie de nombres, fechas y datos, o nombres de animales en el caso de un biólogo, no está ni de un biólogo, ni un fanático de, no sé, de geografía. No les está dando un análisis. Te está dando datos. Esos datos tienen sentido si ustedes los organizan. O sea, no basta con tener la información. Hay que construir el dato. El dato luego se puede organizar en series de datos. Yo les contaba hace un rato, en la década de 60, estaba de moda con el tren serial, las acciones que habían tenido posteriores a la guerra y los intentos de recuperación económica del mundo después de la crisis de la guerra habían tendido a tener mayor superávit, a buscar. A incrementar la producción, a tratar de recuperar al capitalismo de ese duro, de esa dura crisis, de ese shock que tuvo. Entonces, la atención se puso en la historia social y económica. La historia social y económica, lo vamos a ver después, se pasó a la historia demográfica y la historia social. Se pasó a la historia cuantitativa. ¿Sí? Muy rápido. Los datos se organizaban en función de este interés cuantitativista, en la década del 60. Hoy por hoy, estamos en una especie de cambio donde muchas variantes de la historia están vigentes. Pero en la década del 90 fue un fuerte predominio de la historia cultural. Entonces, las preocupaciones se desplazaron hacia otro campo, otra área de la historia. Los datos no estaban dados por sí, se construyeron los datos a partir de determinadas fuentes. Ahora, en lo que es el campo intelectual de Bourdieu, y lo que es el nivel de las prácticas de la operación historiográfica de Desarteau, las fuentes tienen un papel importante, porque a partir de la existencia y recolección de las fuentes, de la materialidad y el manejo selectivo de esas fuentes, uno puede construir hipótesis y plantear diagnósticos, digamos, de situación en el pasado, tratar de comprender las relaciones entre pasado. Entonces, en la colección historiográfica retomo, repito, lugar y prácticas. Estas prácticas, esto es un paréntesis, se vinculan también con el ámbito de Bourdieu. ¿Sí? Estas son las prácticas pautadas. En el caso, las prácticas pautadas tienen que ver con la organización de los datos, tienen que ver con la materialidad de las fuentes, con el saber hacer para generar recursos. Prácticas es un saber hacer, dominar las prácticas es un saber hacer. Se supone que nosotros, cuando nos recibamos, trabajemos, llevamos la tesis de licenciatura y somos inscritos en la maestría, en el doctorado, quizás, tal vez, porque no, vamos a estar haciendo un ejercicio de investigación y van a tener que poder escribir un texto que sea confrontable, que sea verificable, que sea admisible por los colegas y que los colegas les pongan una nota de aprobación. Para eso van a tener que dominar un conjunto de prácticas, van a tener que saber hacer teoría. ¿Sí? Entonces, este saber hacer va a formar parte de lo que ustedes van a ir asimilando como un hábito. Se supone que ustedes vienen acá a la universidad y en cierta forma se llevan un hábito. Aprenden un hábito. De muy bien, ¿no? En este saber hacer hay cosas que no están dichas, espacios opacos, confusos. Lo no dicho en desertón tiene que ver con aquellas cosas que están tácitas, investigaciones que no se pueden hacer o sustratos de teoría que no son evidentes en las investigaciones que se realizan. Entonces, todo lo que ustedes escriben genera un discurso que alude a algo que no está presente o que muchas veces está omitiendo un tema. Un tema que es nodal a su discurso. Estas son operaciones que se hacen voluntaria o inconscientemente. Porque dentro de nuestro hábito, dentro de nuestro saber hacer, hay cosas que están interdictas. A ver, no es a propósito siempre, y no es consciente siempre. Pero hay momentos en los que hay temas que no se tocan a los investigadores. A ver, voy a dar un ejemplo. En 1970, en la Argentina y en Latinoamérica, la gente que se dedicaba a estudiar historia colonial tenía por costumbre, por hábitos, buscar determinados temas. Entre esos temas, ustedes quieren hablar de moda, entre esos temas estaba la preocupación por la transición entre el mundo precapitalista y capitalista. Que es un cuentazo lo que se venía estudiando en marxismo británico. ¿Sí? Ergo, en 1970 en la Argentina, ningún historiador que se creyese de tal, que formara parte de este campo de poder, si iba a poder estudiar la religiosidad y las representaciones simbólicas de la religión. No se les iba, como, no lo podían ni pensar. En cambio sí podían pensar, estudiar el poder económico de la iglesia, las cositas como terratenientes, la rentabilidad de los créditos de la iglesia, ¿entienden? Estaba como censurado de alguna manera, no consciente, pero en las opciones metodológicas, en las opciones temáticas, había un no lugar, había un no tema, había un discurso interdicto. Eso va cambiando con el tiempo. Hoy por eso estudia más unas cosas que otras. Durante, qué sé yo, a ver. Durante. Bueno, un ejemplo por ahí más político todavía. Hay corrientes dentro de la interpretación de historia contemporánea, europea, particularmente la alemana, que dicen que el genocidio no existió, que no fue tal. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que alguien afirme tal cosa habiendo fuentes? Bueno, a veces lo que no se dice, lo que se omite también forma parte de ese sistema de expresiones y de discusión. Ahora, las prácticas que legitiman, las prácticas que garantizan el saber hacer, tienen cierto rigor e impiden a algunas personas plantear tesis absurdas, como por ejemplo que el genocidio no existió. Porque todo cualquier historiador sensato sabe dónde encontrar las fuentes para demostrar un montón de campos, un montón de muertos, un montón de expropiación de la riqueza de las víctimas, que hubo migraciones masivas de deportados para los campos y migraciones también de altos jerarcas nazis. Y algún historiador sabe cómo, dentro de las prácticas de su disciplina, demostrar lo que tiene su general. E inclusive en contra de un disparate tan grande como ese. A pesar de que por operaciones políticas dentro del campo se le puede haber dado micrófono para, al otro para decir ese disparate. ¿Sí? Hay sistemas de contralor. Pero eso está siempre marcado por momentos. Siempre está marcado por el espacio y el tiempo. Siempre está históricamente situado. Entonces, en el nivel de las prácticas se organiza un saber hacer. Para el saber hacer hay que tener recursos. Los recursos para los creadores son los archivos organizados. Los archivos no se organizan inocentemente. Los archivos nacionales tienen secciones, tienen depuración de documentos. Algunos están más completos que otros, algunos están más abandonados que otros. Y eso significa el piso desde el cual empiezan a investigar. Un archivo pobre hace que los trabajos sean mucho más difíciles de realizar. No imposible, difícil. Que no haya fuentes, que no haya todas las fuentes que uno sueña, desea, no impide que uno pueda pensar un problema. Pero uno tiene que encontrar las formas de escaparlo, digamos, las formas de sostener la tesis con otro tipo de documentación. De comprobarlo de alguna manera. Pero bueno, tener archivos organizado, también depende de una cierta estructuración del campo de poder. Que un gobierno quiera poner plata para que se organice el Archivo General de la Nación, que no quiera que ciertos rubros documentales se trasladen a archivos menores, que se dispersen, que se entreguen a otros países. No sé, imagínense que Bolivia nos pide ahora los documentos que tenemos sobre el Potosí del siglo XVIII. Usted sabe que Potosí en el siglo XVIII, además es un centro minero tremendo, que ya estaba en mi cabeza, todavía tenía sin instrumento, formó parte de la jurisdicción que le tocó al virreinato de la Plata. Pero los documentos de Potosí están en Buenos Aires. Es una decisión política si Buenos Aires entrega nacionales, si Buenos Aires entrega los documentos de Potosí. ¿Sí? O si se los entrega a la Biblioteca Vaticana, claro. Otros documentos que tienen que ver con el clero, claro. Entonces, también en la conformación de los archivos, como las conformaciones de las bibliotecas, intervienen muchas cosas que tienen que ver con las jerarquías del campo. Dependiendo de los intereses de la jerarquía. Sí, por fuera del campo y dentro del campo. Todo, lo que maneja, todo eso es un conjunto de intereses. Sí, y a su vez dentro del sustrato, sí, dentro los investigadores, los investigadores también tienen sus intereses. E imponen determinados temas. Por eso se remiten a ciertas cosas, por eso. Claro. Es el interés de estudiar eso y no lo otro. Y dicen, no lo otro, y por ahí 10 años después dicen, ah, pero teníamos que haberlo estudiado, eso era lo importante y lo dejamos pasar. Por eso digo que tiene que tener muy clara la historicidad de los temas, la historicidad de las ocupaciones y las condiciones. Los intereses son parte de los seres humanos y los seres humanos cambian continuamente. Y eso es un conflicto permanente. Cambian los intereses continuamente también. Claro, exactamente. Bueno. Voy cerrando entonces con el Sertón. ¿Alguien leyó el trabajo de Sertón? Y me imagino que se habrá quedado con dudas o con opacidad, por lo menos. Es un texto por ahí más difícil que el de Bourdieu. ¿Qué les quedó colgado? Que sea central. Yo la verdad que me conformaría con que ustedes pudieran pensar en el Sertón a nivel de la definición de lo que es la operación historiográfica, la definición de lo que es el lugar, lo que son las prácticas, de los elementos que juegan a la hora de realizar las prácticas, de la materialidad de la elaboración de los discursos y la relación entre discursos y prácticas. Tengan presente que para decir todo, los discursos están de la mano de las prácticas y las prácticas a su vez generan nuevos discursos. Esto es, parece cíclico de alguna manera en la explicación y funciona un poco de esta manera. Las artes de saber hacer hacen crear determinadas cosas. Cuando uno crea determinadas cosas, actúa según un hábito y hace ciertas cosas. Esto es una explicación un poco circular en la teoría, en la forma de pensar de pensar todo. Pero que no obstante, se rompe, o sea, no es circular y cerrada, gira sobre sí mismo y la historia siempre se repite. No llega a esa explicación. Esta circularidad espiralada de saber hacer, saber pensar, saber hacer, saber creer, no gira, no se queda en el mismo punto, sino que se mueve con el tiempo. Exacto, y hay un cierto dinamismo en la explicación de Sertón. Por eso sí está atento al cambio, a la transformación. Y para él los discursos reflejan esas transformaciones. Por eso es tan importante estudiar los discursos y también estudiar las prácticas. Les comento, más allá de lo que ustedes han leído de Sertón, es un personaje muy interesante, un tipo muy inteligente, con una posición dentro del campo intelectual lograda a fuerza de prestigio por los textos que produjo, no por su origen, puesto que en realidad el tipo no es un historiador que viene ni de la Sorbonne, ni que viene de Santa Fe, ni que viene de la Col, es un tipo que en realidad era jesuita. era un jesuita crítico, un jesuita formado, erudito, inteligente, volcado a la filosofía, y que se salió de esa matriz, pudo salir de esa matriz, con todo el bagaje cultural que eso significa, porque ustedes ya sabrán, supongo que los caballeros coloniales sabrán que los jesuitas han sido una orden extremadamente culta, erudita, han, digamos, participado en los grandes debates de lo que tiene que ver el avenimiento de las luces a favor y en contra, por algo han sido luchados por la corona, también es, en el siglo XVIII, bueno, nada, y las cosas tremendas que tiene cualquier orden religioso también, ¿no? Pero bueno, entonces todo es un tipo que pudo salir de los esquemas de la orden y pensar en un campo intelectual, introducirse en un campo intelectual y escribir libros que no necesariamente reflejan lo que la Iglesia quiere, lo que la Iglesia promueve. Una de sus áreas de investigación, de cuento, de curiosidad, tiene que ver con las místicas, las mujeres místicas del siglo XVII. Y hay que ver cuando de pronto se puede estudiar cómo estas mujeres tienen visiones, dicen que ven a Dios o ven al diablo y son todas macanas y se dan disciplina. Y cómo él puede analizar los aspectos de la sexualidad que están inmanentes en ese periodo en el que las mujeres empiezan a tener visiones extáticas. Entonces, ¿cómo hace jugar el psicoanálisis, por ejemplo, en este momento de apariciones y de visiones? O sea, porque ustedes pueden observar que una persona que se sale de los cargos de junta distintas disciplinas y es sumamente audaz y crítico. ¿Eh? No, me preguntaron si eso, llevar el psicoanálisis del siglo XVII no fuera anacrónico. Me parece que habría que leerlo para... Ah, bueno, podés hacer el ejercicio y la verdad es fascinante. Después les podés ver si te gusta o no, si tenés oportuno. Pero digamos, él utiliza la... No es que psicoanaliza a las mujeres del siglo XVII, sino que toma ciertos conceptos que sí podés pensar, que pueden servir para interpretar, que tiene que ver con el sadomasoquismo, que tiene que ver con la búsqueda del dolor, o sea, conceptos tomados de la deriva de los avances regionales, no es que esté psicoanalizando los documentos ni las muertes. Lo que quiero decir es un tipo, digamos, que está, bueno, como cuando estudia la revolución industrial, habla del capitalismo, quizás cuando los obreros del siglo XVIII no sabían que era capitalismo, ¿cierto? O sea, como operación, no es una revolución. Digamos, es el uso mediado, corregido, controlado del saber hacer en torno a la evolución de la historiografía sobre un tema. Otra cosa que hizo Desertos, en un libro que se llama La Invención de lo Cotidiano y otro libro que se llama... Sí, La Invención de lo Cotidiano. Hay otro que se llama Escritura de Historia. La Invención de lo Cotidiano, Desertos se pone a pensar en las formas de promulgar, la creación de los discursos sacados a las prácticas. Empieza a pensar el fenómeno de la militancia en la iglesia, la militancia religiosa, las formas de hacer creer, las formas que utiliza la iglesia para generar practicantes, ¿sí? Siendo un jesuita, digo, ¿eh? Y por el otro lado, las formas de la propaganda que emiten algunos partidos políticos para generar practicantes, para generar militantes. Como intelectual, yo le digo que es una aventura, no es un tipo fácil, es una aventura en el ámbito de las cosas. Sertó dice una parte de la fotocopia, la institución histórica, dice el discurso científico que no habla de su relación con el cuerpo social no puede articular una praxis, deja de ser científico. Y ese problema central para el historiador. Esta relación al cuerpo social es precisamente el objeto de la historia. Mira, si yo te hubiera dicho que soy un marxista, vos lo hubieras comprado. No, pero quiero que usted me... ¿Qué es lo que te ha dicho? Estaba leyendo, para que usted me explique bien de qué se trata. ¿Me saltó lo que es? ¿Me deja terminar cuando me termine? No, por el tema, porque si no se va a ir... Sí, perdón, dice, y no puede abordarse sin poner igualmente en tela de juicio el mismo discurso historiográfico. ¿Qué me está diciendo? No entendí la frase. Bueno, lo que está diciendo es... Todo discurso historiográfico tiene que pasar por ciertas operaciones. En esas operaciones, lo que se pretende es reflexionar sobre la relación entre el discurso y el cuerpo social. Y el cuerpo social tomado, si querés, comillas, realidad. Desde la realidad, el segmento que a vos te interesa entre un tema del pasado o del presente. Sobre un fenómeno que a vos te interesa. Entonces, dice que toda producción discursiva, para que sea científica, tiene que atenerse a determinadas reglas, a determinados patrones, a determinados controles. Pero que a su vez, tiene que estar enganchada de alguna forma con la participación de la sociedad. que tiene que tener cierto enganche con lo que es esa realidad. O sea, no es el arte por el arte, no es, a ver, la filosofía por la filosofía, sino que para ser un historiador tenés que estar anclado en una realidad, que sos necesariamente parte. Aunque vos estés estudiando la historia colonial, la historia de los pigmeos, vos estás mirando la realidad. Eso dice mucho sobre la vida, ¿no? Por eso, y por el otro lado dice que eso es lo que vos estás haciendo, que es felicidad. Lo que significa que está dando con un cierto resguardo mecánico de leyes y también cierto resguardo material de pruebas. Esas prácticas tienen que contar con las pruebas, por eso la importancia de los archivos, la importancia de los documentos, pero también la importancia del diálogo con otras disciplinas. Las disciplinas que aportan instrumentos para entender mejor esta realidad. Y lo que dice también, lo que se desprende de esa afirmación, es que hay un discurso historiográfico que tiene que ser científico. Y que para ser científico, no se trata de los científicos, sino de reflexionar sobre su propia producción. O sea, en esa operación historiográfica de tratar de encontrar la relación entre el discurso y el cuerpo social, yo, historiador, tengo que tener claro que viene siendo esta relación. Yo tengo que tener claro que estoy buscando, analizando un discurso en relación a la ciencia. Y no me tengo que perder de vista las motivaciones, los enclaves, los clivajes de este discurso en relación a la ciencia. Y tengo que tratar de comprender lo mejor posible el ambiente y la producción material de esta ciencia. ¿Viste lo que quiero decir con el doctor? Es un complicado. Sí, es complicado. Por eso digo, es un desafío. Es un desafío. No, lo que pasa es que te enredas con tantas palabras que al final por ahí te tiras el sombrero, mucho más sencillo que acá. Ah, bueno, yo no puedo tratar de simplificar lo más que puedo. No. Yo lo enganchaba con un texto de Bourdieu que en un momento le preguntan y dice que el caso social. Ah, se van a querer saber. Sobre los cuatro paradigmas.